Nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir. Me ha mandado mensaje el portavoz de Izquierda Unida que lo llama esta tarde para ver cómo había salido la operación y ha ido todo bien. Y me ha mandado saludos para todos. Empezamos este último pleno de esta legislatura. Punto 1, aprobación si procede de acta de sesión anterior. Acta de fecha 25 de marzo del 2015. ¿Algún concejal tiene alguna cuestión? Bye. Pasamos al punto 2, sorteo, miembro, mesas electorales. Buenas tardes. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se va a proceder al sorteo de los miembros de las mesas electorales para las próximas elecciones convocadas locales del año 2015 a través del sistema informático proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística. Si quieres, Miguel. Bueno, una vez efectuado el sorteo, como siempre solemos hacer, si os parece, os doy lectura únicamente de las personas que han sido designadas como presidente, vocal primero o segundo, titulares. En la mesa única de Nuestra Señora de los Remedios, presidente, don Juan Luis Zaldívar Morales, vocal primero, doña Raquel Solano Maza, y vocal segundo, Francisco Pérez Lobato. En la mesa de San Juan de Letrán, mesa A, presidente Juan Caballero Redondo, vocal primero Cristina Domínguez Barroso y vocal segundo Manuel Fernández Caballero. En la mesa B, también de San Juan de Letrán, presidente José Luis Romero García, vocal primero Francisca Venegas Gómez y vocal segundo Concepción Sánchez Sánchez. En Ermita de San Pedro, mesa A, presidente Mario García Corral, vocal primero, José David Favero Trujillano. Vocal segundo, Isabel Domínguez Chacón. En la ermita de San Pedro también, mesa B, presidente Julia Ruiz Cabello. Vocal primero, María del Carmen Rodríguez Fernández. Y vocal segundo, Juan Antonio Mariscal Mateo. En el Colegio Público Fernando Gavilán, la mesa A, El presidente Juan Francisco Armario Jaén. Vocal primero, José Miguel Carrasco Carrasco. Y vocal segundo, Isabel Coronil Olmedo. En también Colegio Público Fernando Gavilán, en este caso la mesa B. Presidente José Muñoz Romero. Vocal primero, Liria Martín Pérez. Y vocal segundo, Aida Molina Arenas. En Colegio Público Víctor de la Serna, mesa A. Presidente Diego Candil Díaz. Vocal primero, Maripaz Benítez Oñate. Y vocal segundo, Francisco Javier Flores Frías. En el Colegio Público Víctor de la Serna, mesa B. Presidente Patricia Mateos Pérez. Vocal primero, Ana Sevilla Ordóñez. Y vocal segundo, Andrés Mateos Piña. En la Casa de la Cultura, la mesa A. Presidente María Rosario Carrasco Carrasco. Vocal primero, Isabel María Borquez López. Y vocal segundo, Mercedes Fernández Rubiales. En la Casa de la Cultura, mesa B. Presidente Remedios Ruiz Jiménez. Vocal primero, Miguel Naves Acevedo. Y vocal segundo, Francisco Reyes Flores. En el Colegio Público Francisco Fatou, mesa A. Presidente Elisa Isabel Alguacil Ordóñez. Vocal primero, Isabel María Fernández Chacón. Y vocal segundo, Consuelo Carrasco Carrasco. En la mesa B, también del Colegio Público Francisco Fatou. Presidente Ana del Pilar Vázquez Valle. Vocal primero, María Pilar Lamela Calvente. Y vocal segundo, Manuela Mateos Gómez. En el Colegio Público Reina Sofía, mesa A, presidente Alberto García Domínguez, vocal primero Domingo Bautista Moreno y vocal segundo Ángeles Domínguez Martos. En la mesa B, también del Colegio Público Reina Sofía, presidente Carlos Ríos Moreno, vocal primero Yolanda Pulido Lozano y vocal segundo Antolín Pérez Trujillo. En la mesa única de la Asociación de Vecinos del Algarrobal, presidente Francisco Javier Román Pan, vocal primero María Dolores Campón Flores y vocal segundo Elizabeth Olmo Barroso. También mesa única de la Asociación de Vecinos Barriada del Sacrificio, presidente Rebeca Avelino Fernández, vocal primero Joaquín Aguilera Márquez y vocal segundo Bartolomé Amaya Pérez. En la mesa de la Asociación de Vecinos Barriada Antonio Vega, mesa A, presidente Lourdes Gil Río. Vocal primero, María Juana Ballesteros Cerezo. Vocal segundo, Diego Chávez Gutiérrez. En la mesa B de la Asociación de Vecinos Barriada Antonio Vega, presidente Concepción Pérez García. Vocal primero, Antonio Ordóñez Domínguez. Vocal segundo, Inés Mateos Reina. En el Colegio Público Bonafelí, la mesa A, presidente Eulalia Arenas Angulo. Vocal primero, Alfonso Jesús Gómez Moreno. Y vocal segundo, Manuel Carrasco Orellana. En la mesa B, también del Colegio Público Benafelí, presidente Rosario Mateo García. Vocal primero, María de los Dolores Rodrigo Estebaranz. Y vocal segundo, Sara Román Recio. En el Colegio Público, Ramón Crosa, mesa A. Presidente María de los Ángeles Carpio Guillén. Vocal primero, Rocío Lamela Gago. Y vocal segundo, Manuel Carrasco Orellana. En la mesa B del Colegio Público Bonafelí, presidente Rosario Mateo García, María de los Dolores Rodríguez Tabrán, la mesa B del Colegio Público Bonafelí, presidente Rosario Mateo García, vocal primero María de los Dolores Rodrigo Estebarán y vocal segundo Sara Román Recio. En Ramón Crosa, Colegio Público, mesa A, presidente María Ángeles Carpio Guillén, vocal primero Rocío Lamela Gago y vocal segundo Alba María Borges Moreno. Y en la mesa B del Colegio Público Ramón Crosa, presidente Javier Sánchez Parrado, vocal primero José Luis Panal Virué y vocal segundo Yolanda Pérez Borges. Pasamos al punto 3, aprobación documento de avance del Plan General de Ordenación Urbana. La propuesta de acuerdo dice así. El documento de avance del Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique, sometido a evaluación ambiental estratégica ordinaria, ha sido expuesto al público durante el plazo de 30 días mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 8, de 14 de enero de 2015, y en el periódico La Voz, de fecha 15 de enero de 2015, durante el cual se han formulado por los interesados varias sugerencias y o alternativas de planeamiento. Atendido que dichas sugerencias o alternativas de planeamiento han sido sometidas a consideración de los servicios técnicos de la Corporación y de los técnicos redactores del plan, que han formulado su propuesta en el informe correspondiente. Atendido que, conforme a lo preceptuado en el artículo 125.3 del Reglamento de Planeamiento, corresponde a la Corporación acordar lo procedente en cuanto a los criterios y soluciones generales con arreglo a los cuales hayan de culminarse los trabajos de elaboración del plan, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, tener por acordada la formulación del Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique, fijando como criterios y soluciones generales, con arreglo a los cuales han de culminarse los trabajos de redacción y elaboración del mismo, los contenidos en el documento definitivo de avance que se acompaña como anexo al presente acuerdo, al que han quedado incorporadas las sugerencias y o alternativas de planeamiento que constan en la propuesta técnica elaborada por el equipo redactor, TAU, Planificación Territorial Social Limitada. Segundo, ratificar la comunicación cursada por este Ayuntamiento en fechas 2 de febrero de 2015 y 4 de marzo de 2015 al órgano ambiental competente de solicitud de inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria a los efectos oportunos. Y tercero, facultar a la Alcaldía para la firma de los documentos necesarios para la consecución de los presentes acuerdos. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejal de Urbanismo, Remé. Muchas gracias a todos los presentes en nuestro último pleno y a los concejales también que nos acompañan. Y, en primer lugar, me gustaría destacar… ¿Se escucha bien? Me gustaría destacar que el Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique lleva más de 10 años de redacción. Comenzó en 2002 para sustituir las viejas normas subsidiarias y para crear viviendas de protección pública, nuevos equipamientos, servicios urbanos, que ya eran necesarios entonces. Continuó tras el cambio del gobierno local en 2007, en las épocas de grandes propuestas de crecimiento urbano en toda España. Y en Ubrique se concibieron propuestas más bien utópicas de extensas urbanizaciones, campos de golf, teleféricos, puente del Monte de los Olivares hasta la rotonda del pabellón, etcétera. Con el nuevo cambio de gobierno en 2011, la redacción del Plan General de Ordenación Urbana ha recuperado la orientación realista para Ubrique. Una población de gran dinamismo, con recursos para seguir progresando y con necesidades urbanísticas claras. Es un buen momento el que estamos viviendo ahora para reconocer qué es lo importante de la ordenación de nuestro municipio y plasmarlo en este plan que queremos llevar a la práctica. Este avance que traemos hoy a pleno, incorporando las sugerencias de los distintos ciudadanos que han podido pasar por el ayuntamiento durante el plazo de exposición pública, incluso antes, después de haber mantenido distintas reuniones, muchas con los distintos colectivos y con los grupos políticos, pues quiere proponer para debate los grandes temas del urbanismo local. Adaptar su normativa a la legislación de todo tipo que ha ido aprobándose en estos años y, además, sentar las bases para la regeneración y la remodelación urbana de Ubrique dentro de las nuevas políticas de la Administración Pública para el desarrollo urbano. Los grandes temas siguen siendo los mismos. Seguimos viendo como absolutamente necesario el tema de la circunvalación de la carretera que evite los pasos de camiones por el pueblo, la necesidad de soluciones al peligro de las avenidas del río de Ubrique, desde su comienzo en los arroyos de Cornicabra y Seco y de las aportaciones manantiales del Cortado, soluciones que podrán ser parciales, pero cuyo efecto complementario y acumulativo termine resolviendo este gran problema, que no deja de ser la otra cara del importante recurso que supone el agua para Ubrique. El apoyo al sector de la marroquinería, indudable, ampliación del suelo industrial y la mejora de las instalaciones y su acceso, y la potenciación del sector turístico claramente desaprovechado hasta ahora. Para aquellos ciudadanos o integrantes de otras formaciones políticas que no hayan tenido acceso, según dicen, a toda la información de este planeamiento, voy a hacer un breve resumen de lo que se contiene en este avance y en estas contestaciones y en estas sugerencias que se han incorporado al primer documento presentado por el equipo redactor. Pues el plan general quiere resolver los problemas de la ciudad actual antes que expandirse en nuevas zonas. Quiere que se edifiquen los solares existentes, tales como los de la Avenida del Prado, la calle Marroquineros en el borde con los Olivares, los solares de las calles Azorín y calle Sol frente al Polideportivo, antigua Plaza de Toro, remodelación del Cine Alcázar y otros que llevan años sin edificarse pero que pueden dar mayor vitalidad a los barrios, con una previsión de unas 400 nuevas viviendas y unos 50 nuevos comercios. Se creará nuevo suelo industrial y terciario a continuación del polígono de La Piel y del PP1, con un total de 70.000 metros cuadrados, donde podrán instalarse no menos de 100 nuevas empresas de todo tipo. Se deja prevista la circunvalación, con el compromiso de la Dirección General de Carreteras de construirla una vez aprobado el Plan General de Ordenación Urbana, entre las cumbres y la rotonda del PP1, que da acceso a la parte industrial. Se diseña un plan integral para solucionar las avenidas periódicas del río Dubrique a su paso por la ciudad. Este Plan General de Ordenación Urbana reconoce que no solo hay que resolver los problemas del cauce actual, sino también las aguas que vienen del Algarrobal y de los Olivares. El cauce del río se rectifica antes de la avenida de Diputación para evitar la curva del puente llamado de Carlos III. Y aguas arriba se ensanchará el canal para darle mayor capacidad. Desde el Algarrobal hasta el Enriadero se uniformará la pendiente del lecho actual para permitir mayor velocidad del agua y que no se forme un tapón en la salida del Algarrobal. Se captará parte de las aguas del Algarrobal haciendo un ramal en la calle Más Aceite y canalizando por un nuevo colector bajo la avenida de Cortes para llevar el agua que sobre todo en los días de grande lluvia verte el agua sobrante al río aguas abajo por la parcela hasta el molino, por la paralela, perdón, hasta el molino. Para recoger las aguas que vienen del Monte de los Olivares se abrirá un canal en la parte baja paralelo a la calle Marroquinero para meterse en un nuevo colector bajo la avenida Diputación hasta desembocar aguas abajo en el molino. Y se ampliarán otros colectores ya existentes, por ejemplo, para recoger las aguas de la Rozuela y evitar las aguas por la calle del Barrio Alto del Casco Antiguo. Por otra parte, se obtendrán como terreno público los Olivares, creando un nuevo parque público de 30.000 metros cuadrados desde la avenida Jesulín Dubrique hasta la calle Marroquinero. Se ampliará la Plaza de las Palmeras hacia el monte para dar mayor espacio a los feriantes. Se crearán nuevos paseos peatonales en las zonas más recorridas de Ubrique, en el borde de la carretera de Corte, en la parte del parque, entre las fuentes y en el Polletón. En el borde de la avenida de Corte, entre el Polletón y la bajada al Polideportivo, a la altura de la calle Sol. En el borde de la avenida de Jesulín, por la parte del Monte de los Olivares. Se ampliará la calzada de subida al Instituto de las Cumbres, permitiendo una salida de vehículos muy necesaria. Se crearán nuevos aparcamientos en la avenida Miguel Reguera, junto a la subida a la calzada, frente al convento. Tendrá cabida para autobuses desde la avenida, y para los coches en otras dos plantas, accediendo desde la calle de subida a la calzada. Se habilitará doble dirección en la avenida Miguel Reguera, con capacidad para 8 autobuses y 120 vehículos. En paralelo a la avenida Jesulín Dubrique, con capacidad para 100 vehículos. En el Cine Alcázar, en 2 o 3 plantas subterráneas. En los solares existentes, en tanto no sean edificados, y bajo las plazas con capacidad para construir aparcamiento. Se prevé la modificación de la vía pecuaria de La Breña y de San Francisco para resolver los problemas de las edificaciones existentes. Se permitirán nuevos huertos y pequeñas construcciones para su mantenimiento y disfrute en la falda del Cerro Mulera, con control municipal para evitar que se conviertan en urbanizaciones. Además, el plan general prevé continuar la urbanización residencial hacia Gamonales, al sur, para unas 350 nuevas viviendas, que unidas a las 162 que ya son posibles en La Rozuela, plantean una futura expansión para 1.300 nuevos habitantes en suelo urbanizable, contando con las viviendas que pueden construirse en solares urbanos. El plan general prevé un total de nuevas viviendas en 10 años con un aumento de 2.300 nuevos residentes. Se permitirá el uso hotelero y de vivienda rural en todas las edificaciones residenciales que cumplan con los programas de hostelería. Se mejorará la normativa del conjunto histórico de Ubrique para permitir aquellas renovaciones de viviendas que mantengan el valor histórico y turístico de estos barrios. Se revisarán las alturas de muchos edificios de Ubrique, modificando la normativa urbanística para igualar las alturas con otros edificios existentes, solucionando situaciones de agravio que dejó la anterior normativa en algunos casos. Se controlará el acceso a la calzada romano-medieval que sube a Benocá, permitiendo exclusivamente el paso peatonal y de vehículos de emergencia. En principio, estas son las notas que resumen el contenido de este avance, que me gustaría decir que se publicó en el Boletín Oficial de la provincia y en el diario La Voz el día 8 de enero de 2015, se firmó el decreto de alcaldía y se publicó el día 9 de enero de 2015. Aunque la publicación fue en enero, estuvo desde diciembre habilitado y se le estuvo dando publicidad para que los ciudadanos se pudiesen acercar a contemplar la exposición pública que se habilitó en el antiguo Salón de Pleno, ahora Sala de Prensa, para que una vez que se publicase en los medios y formas oficiales, tuviesen ya información suficiente y necesaria para poder hacer las distintas alegaciones. Como decía, han sido muchas las reuniones que se han mantenido desde que comenzamos con el avance. De estas amplias reuniones se han hecho a este documento inicial de avance que nos presentó el equipo redactor 62 sugerencias, que de ellas algunas han sido denegadas, otras aceptadas parcialmente, y aquellas que han sido aceptadas o aceptadas parcialmente se han incluido a este nuevo documento. El momento de por qué se trae ahora es porque no es un documento definitivo. Pensamos y entendimos, después de darle muchas vueltas desde la Secretaría, que era el momento idóneo. Podíamos haber traído el primer documento que presentó el equipo redactor sin incluir sugerencias al mismo, sin que los ciudadanos ni los distintos colectivos hubiesen podido aportar a este avance aquello que estimasen oportuno, y creemos que la forma más transparente de poder mostrar un documento que se asimile más a lo que fuese después una aprobación inicial por parte de todos los grupos y por parte de los ciudadanos. Por eso se trae hoy a este pleno. Y por otra parte decir que, por supuesto, no es un documento definitivo, es el seguir avanzando para que el Plan General de Ordenación Urbana sea ya una realidad de una vez por todas en nuestro municipio, que no se sigan poniendo cortapisas a algo que entendemos que es absolutamente necesario y que se ha trabajado duro durante estos 4 años para que fuese una realidad, que no se utiliza como medio propagandista puesto de cara a las próximas elecciones, puesto que no es un documento definitivo, es solamente dar el pistoletazo de salida para que siga adelante, se siga tramitando y no seguir ralentizando algo que entendemos que es necesario e imprescindible para nuestro municipio. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Remy. ¿Alguno de los concejales no ha escrito quiere tomar la palabra en este punto? Hola. ¿Se oye? Sí. Buenas tardes a todos. Bueno, pues la verdad es que nosotros, con registro de entrada del 24 de marzo, pues le solicitamos información por escrita al señor alcalde detallando y pormenorizando distintos asuntos. Entre ellos, precisamente, era pues la información detallada de la evolución hasta el día de entonces, de hoy, como reclamaciones presentadas en tiempo y forma, así como explicación descriptiva del PGOU. Hoy estamos a 29 de abril y todavía no hemos recibido ninguna información por escrita de esto ni de lo demás que continuaba en la carta, el escrito. Y, obviamente, los miembros, los que hasta hace una semana éramos miembros de este equipo de gobierno, pues nunca tuvimos la oportunidad de sentarnos con el equipo redactor del PGOU. Y algo que, por ejemplo, echó en falta es la carta arqueológica. No está, es un documento necesario para el PGOU, no aparece. Y, bueno, la verdad es que no entendemos estas prisas en aprobar este avance. Si es, como dice bien dice la concejal, algo tan importante para el desarrollo de Ubrique, pues pensamos que se debe hacer con más calma, con más tranquilidad y mejor pensado, porque de ello va a depender el desarrollo urbanístico de Ubrique. Así que, por supuesto, pues vamos a votar en contra. Gracias. Grupo Andalucista. Bien, por parte del Grupo Andalucista también lo vamos a votar en contra. La verdad es que se supone que en un plan general pues tendríamos que ver el Ubrique que queremos dentro de 20 años y lo que nos ha dibujado la concejal ahora mismo, pues la verdad es que no lo vemos y no reconocemos el Ubrique que todos los ubriqueños queremos de aquí a dentro de 20 años. A eso se le suman varias cosas. La primera y la más importante de todas es el tema de la participación. No se ha dado participación ninguna, eso es lo primero y el primer punto. Nuestra forma de actuar creemos que es totalmente diferente a la que ha hecho este equipo de gobierno y creemos que las cosas se hacen completamente diferentes. Primero, se reúne el equipo de gobierno con los colectivos, con las personas afectadas, con los que directamente tienen algo que aportar a este planeamiento y después, posteriormente, se refleja en un documento. El paso que se ha hecho ha sido justo el contrario. Primero hemos tenido un plan encima de la mesa y después el que quiera se entere y tenga posibilidad de enterarse, porque habrá gente incluso que todavía no se haya enterado siendo afectados directos de las normas de este planeamiento, pues esas personas no han tenido opción. Y creemos que las cosas se hacen justo al contrario. Primero se habla con los propietarios, primero se habla con los afectados y, a continuación, una vez que se tienen todos los datos encima de la mesa y se conoce la opinión de estas personas, es cuando se refleja y se plasma en un documento como es el planeamiento. No nos sirve de nada que nos diga que no es un documento definitivo, faltaría más. Un avance es un avance. Pero lo que más me preocupa es que la normativa urbanística de Andalucía dice muy claro que es un avance y entramos en detalle en este planeamiento que no son propios de avance, sino que son más bien de aprobación inicial. Y eso tampoco nos parece bien, porque se está entrando al detalle, se está entrando en cuestiones mínimas y se está entrando en cuestiones de planificación pura y dura. Y eso no es un avance. Los avances son otras cuestiones. Los avances solucionan o dibujan a rasgos generales y a líneas generales cuál va a ser la actuación futura. Y, por lo tanto, en este documento, tan provisional como se está intentando decir que es, no se refleja, o sea, no se ve un avance, sino todo lo contrario, una aprobación inicial. Y eso, pues tampoco nos parece que sea lo más idóneo. Pero ya entrando en valoraciones políticas, puramente, pues tampoco nos gusta la forma de actuar que ha tenido este equipo de gobierno. Y este es el resumen de toda la legislatura. La legislatura la tenemos reflejada en este pleno de hoy. Hacen las cosas, no cuentan con nadie, aparte de que no cuentan con nadie, dan información a cuentagotas, creen que con una reunión que se tenga con el equipo redactor, con dos reuniones que se tengan con el equipo redactor o con tres reuniones que se tengan con el equipo redactor, ya todos nos damos por informados, y nosotros tenemos mucho más que aportar que tres reuniones. Y en esas tres reuniones no nos da tiempo a ver todas y cada una de las propuestas ni corregir todos y cada una de las cosas que nosotros tenemos que aportar. Y el ejemplo lo tenemos no porque lo digamos nosotros, sino lo más preocupante es que incluso dentro de su ex equipo de gobierno tampoco transcurría con fluidez esa información. Y eso también nos preocupa. Y nos preocupa pues que si dentro del equipo de gobierno no se tenía información, ¿cuánta más información vamos a tener los grupos de la oposición? Eso no es un avance, eso no son formas de actuar, y esa es la legislatura que hemos tenido durante todo este tiempo. Hacen las cosas deprisa y corriendo. Cuando ven que se les ha pasado la legislatura, cuando ven que ya no les queda tiempo para reaccionar, en el último pleno, in extremis, nos traen a aprobación inicial este avance para intentar justificar 4 años de legislatura, y creemos que no. Creemos que hay otras prioridades también. Y, sobre todo, creemos una cosa importantísima, y es que consideramos, y ya así lo decíamos durante la legislatura, consideramos, y ya en un presupuesto que se habló y que incluso se llegó a firmar un acuerdo para aprobar los presupuestos en el año 2013, creemos que había que darle prioridad, antes que al planeamiento general, había que darle prioridad a lo que era el plan especial del conjunto histórico. En el conjunto histórico nuestro, en el conjunto histórico de nuestra localidad, sí que hay problemas acuciantes, sí que hay problemas que nos están limitando el desarrollo diario. Porque no me sirve de nada que me diga que van a apoyar a las empresas creando nuevo suelo industrial cuando por todos he sabido que a día de hoy el 100% del desarrollo industrial que tenemos en nuestra localidad no está agotado. Tenemos suelo para construir naves y, como muestra un botón, en los últimos meses hemos visto cómo por parte de este equipo de gobierno se ha sacado a licitación varios terrenos de naturaleza industrial y aún a día de hoy no se ha cubierto el 100% de ese terreno. Hay que seguir previendo, por supuesto. Hay que seguir trabajando, por supuesto. Hay que contemplar nuevos suelos, por supuesto. Pero creemos que eso no se puede hacer deprisa y corriendo, que eso requiere un poco más de pensar las cosas. Creemos que un plan general tiene que estar más meditado y más pensado. Creemos que esto no se puede hacer de la noche a la mañana y pretender que el resto de los grupos políticos apoyemos una decisión que se toma de forma unánime por parte de este equipo de gobierno. Como eso, podríamos estar hablando y podríamos estar enumerando muchísimas de las cuestiones. Entre otras, y por decir 4 puntos anecdóticos, y digo 4 en plan simbólico, se pretendía hacer una rotonda en la entrada de Ubrique y volver a derivar el tráfico por los alrededores del Instituto de FP. Bueno, pues no nos parecía lógico, no nos parecía razonable, no nos parecía acertado, y en eso coincidíamos todos los grupos políticos y se le señaló así al equipo redactor para su modificación. Como eso, pues también había otras muchas cuestiones que no se planteaban. Hemos escuchado a la concejal, por ejemplo, hablar de las inundaciones y de los problemas que teníamos de inundación y que ya está solucionado a partir de hoy en nuestra localidad. Bueno, pues ese plan de inundaciones, eso no se había contemplado en el avance primero y no estaba reflejado en la primera memoria que se nos facilitó a los grupos políticos. Aparte de eso, se plantean modificaciones de cañadas, que también se les estuvo preguntando al equipo redactor que cómo se iba a compensar a los propietarios de esa modificación y tampoco supo darnos respuesta sobre cómo se iba a hacer. Y podíamos seguir y al final pues no terminaríamos de hacer o de aportar cosas que no se nos han tenido en cuenta a ninguno de los grupos políticos. Por lo tanto, yo vuelvo otra vez al principio. por parte de mi grupo lo vamos a votar en contra. Y lo vamos a votar en contra por la falta de participación, por la falta de reflexión de este planeamiento, porque creemos que un avance es mucho más que lo que se ha presentado y no se puede entrar en tanto detalle como para que ya la aprobación inicial sea prácticamente la misma que el avance que se está planteando. Y, por lo tanto, un documento de avance no es esto. A nuestro grupo no nos gusta, lo vamos a votar en contra. Creemos que es un reto que tienen que tener la próxima legislatura, el equipo que conforme gobierno en el Ayuntamiento de Ubrique, y creemos que tiene que ser una de las prioridades. Pero, sobre todo, creemos que tiene que ser algo más pensado que lo que se trae a este pleno hoy, que lo único que intenta es salvar las espaldas a este equipo de gobierno para justificar, pues, que por lo menos han traído el avance de planeamiento general. Gracias, Grupo Socialista. Buenas tardes a todos los asistentes y a toda la corporación. Bueno, yo estaba muy atenta, como portavoz del Grupo Socialista, a los argumentos que se podían apuntar por parte de los grupos municipales y de los concejales sobre el pronunciamiento de su voto a este documento. Y me quedo muy perpleja y sorprendida de la ausencia de argumentos de fondo que se dan por ambas partes. Desde mi grupo tenemos que decir que hemos defendido durante 13 años el que Ubrique necesita un plan general de ordenación urbana. Yo entiendo que el portavoz que me ha precedido en la palabra defienda que no hace falta un avance del plan general. Yo creo que si hay algún grupo que entiende que ese documento no lo necesita este municipio, lo debería decir abiertamente a todos los ubriqueños y ubriqueñas. Entiendo que no se quiere poner las normas generales que regulan la planificación urbanística en Ubrique. Yo no sé si es que gusta más el modelo de que si gobierno, las modificaciones puntuales las hago y las valoro según conveniencia. No es desde luego el criterio ni la fórmula de juego, entre comillas, que este grupo municipal defiende. Con el tema de la participación, yo hay muchas veces que he coincidido con la escasa participación que el equipo de gobierno ha dado en determinadas cuestiones, pero creo que lo que tienen que saber todos los ubriqueños y ubriqueñas es que el avance del plan general es un documento eminentemente técnico. Y eso significa que una vez que el ayuntamiento y que el alcalde y que este equipo del gobierno al menos tomó o retomó y le dio la importancia de la necesidad de que nuestro pueblo tuviera un avance del plan general y lo incluyeron en presupuestos anteriores y se contratara al equipo redactor, este equipo redactor junto con los técnicos del ayuntamiento han estado viendo todas estas cuestiones. Sí hay que hacer hincapié en que es un avance. Da igual que otros interpreten que hay más información o más detalles del que les gustara. Eso no es malo tampoco, porque se sabe hacia dónde se quiere caminar en la aprobación inicial. Así que si lo que tendría algún fallo sería ampliar la información que se proporciona a este avance. Pero es que con carácter político, como estamos hablando hoy aquí, tenemos que ser conscientes y tenemos que saber qué es lo que queremos resolver para este pueblo. Yo no sé los demás grupos municipales ni las personas que se presentan en las candidaturas para las próximas municipales, pero yo sí puedo decir que hay un sentir general en Ubrique con determinadas cuestiones, que la única fórmula de resolverla es a través de un plan general. Y así lo hemos defendido nosotros durante 13 años y nos alegramos que hoy venga este pleno. ¿Que nos hubiera gustado que no hubiera sido en el último de la legislatura? Ojalá lo hubiéramos tenido este pleno años anteriores, incluso más allá de este mandato. Pero bueno, los tiempos han sido los que han sido. Con el equipo redactor, nosotros no hemos tenido ningún problema de reunirnos cuantas veces hayamos querido para ver este documento. Entiendo, por tanto, que los demás habrán tenido la misma facilidad de acceso. Así que en esta ocasión, como decía, yo no puedo, como grupo municipal y en representación de mis concejales, aludir que si tenemos interés, en esta vez estaba el acceso a la información por parte de cualquier concejal. Yo no quiero polemizar mucho, pero me parece sorprendente que personas que han formado parte del equipo de gobierno hasta hace dos días puedan decir y aludir a la falta de información, concejales directamente que no han negado a este grupo, no un mes de ausencia de contestación, sino durante meses y años sin contestar. Y entonces, muchas veces, el presentar un escrito en este ayuntamiento, sí, en los plenos que hemos tenido durante cuatro años, la queja de este grupo y otro grupo ante la ausencia de contestar los escritos, yo no sé Sí, estos concejales esperaban que, presentando un escrito, el alcalde le contestara. Podrían haber buscado otro camino, que son conocedores y suficientes, de cómo acceder a la información si hubieran tenido interés. Creo que para votar en contra y a favor de los puntos que vienen a pleno, tiene que manejarse la información a un detalle importante, porque ante la duda, la abstención. Para votar en contra, yo creo que se tiene que ser, desde luego, muy consciente y se tiene que tener las cosas muy claras de saber a qué le estamos diciendo que no. Y esto es líneas generales y cada uno que lo defienda como quiera. Aquí no se está aprobando nada más que el marco hacia donde tiene que ir creciendo Ubrique, que se detallará en el futuro por la nueva corporación, por el equipo de gobierno que le corresponda. Aquí no se está hipotecando nada. Como otros que no dieron participación en los modelos de gestión del agua y hipotecaron a 25 años a los ubriqueños y ubriqueñas y no les importó esa ausencia de participación. Y por último, yo quisiera decir que tengo que, desde luego, en ese sentido, agradecer la exposición de la concejal de Urbanismo, que ha entrado en un detalle considerable de lo que contiene este documento, pero que los problemas del recinto ferial del municipio, de evitar que las modificaciones puntuales de inversores se vean paralizadas y no tengan un contexto común donde ser tratadas. Las inundaciones, la circunvalación, lo que es el disfrute de la red de caminos públicos de este municipio, lo que es la adecuación peatonal y de acceso a las entradas de nuestro pueblo, lo que es dar respuesta también a determinadas viviendas que se encuentran de manera irregular, modificaciones puntuales que estaban pendientes de vecinos que quieren realizar determinadas ampliaciones y que se contemplan en el avance y que esto también paralizaría. En definitiva, estas cuestiones no es que se resuelvan ya, como se estaba diciendo, que parece que se van a resolver ya. Desde luego que somos conscientes de que esto no se está resolviendo, pero se están dando. Y nosotros creemos que la paralización a la que se ha sometido este municipio durante muchos años atrás, y concretamente más allá de estos cuatro, donde se ha intentado dar el empuje a este planeamiento, no está justificado. Y, hombre, se han tenido 8 años por parte de algunos de plantear el plan general que quisieran en el modelo de participación que entendieran y haciéndolo como quisieran, y no lo hicieron. Y eso tiene que estar también en la memoria de todos nosotros. Así que yo creo que, al final, lo que estamos visualizando, que este pleno, por desgracia, ha coincidido con el último de esta legislatura, y eso se está haciendo que se utilice partidistamente por determinados concejales de esta corporación. El interés general de Ubrique por encima de las siglas. Y eso significa que esto se tiene que andar y que tiene que haber un momento en que digamos vamos a verlo. Y vamos a verlo es aprobar un avance del Plan General de Ordenación Urbana que se tiene que perfilar, que se tiene que concretar y que, por tanto, no estamos diciendo más que sigamos trabajando el camino, que hay que resolver estos problemas y vamos a dejarnos ya de excusas o vamos a dejarnos ya de argumentar, como decía que estaba muy atenta a las explicaciones que se han dado, de intentar de justificar una posición que para nosotros es incomprensible. No hay motivo suficiente para intentar paralizar este avance, pero viendo el resultado de las votaciones, así será. Así que ellos mismos tendrán que explicarle a todos los ubriqueños y ubriqueñas el por qué no quieren afrontar de una vez por todas y de frente con la participación necesaria durante el tiempo que resta que la fomenta, las cuestiones que hemos dicho que son importantísimas y que de una vez por todas tenemos que, como digo, abordarla y afrontarla por parte de este ayuntamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Aquí queda una cuestión clara, es decir, yo no voy a entrar al debate de otras cuestiones de mis anteriores concejales, porque no tiene lógica que me digan que presenten un escrito con fecha 24 de marzo, cuando no solamente los ciudadanos de Ubrique han tenido a su disposición toda la documentación, todos los ciudadanos de Ubrique han tenido a disposición y la información, igual que se le ha estado en los departamentos técnicos para que cualquier concejal de la corporación, sin duda, se preocupase de ver la información, de repasar la información. Eso es una obligación de todos los concejales de esta corporación en preocuparse en un tema tan evidente y tan importante como es el Plan General de Urbanismo para esta localidad de Ubrique, que ya llevamos un atraso muy importante. Y en temas tan importantes que los ciudadanos de Ubrique están demandando para solucionar y solucionar muchos temas importantes que, como digo, los ciudadanos están pendientes que se solucionen. Información, toda. Que sepan los ciudadanos que ha estado a disposición de todos los concejales toda la información. Y no solo eso, no solo eso. Ha estado a disposición y las diferentes reuniones que se han hecho con los distintos portavoces para que hicieran alegaciones. Hay grupos que aquí que han hecho alegaciones y han visto y se han preocupado. Otros no. Es muy sencillo decir ahora que no se tenía información. Otros que digan ahora que si traemos deprisa un plan general de urbanismo, y claro, a uno le toca el alma y la mente. Es curioso que en 8 años, en 2 legislaturas, se finalizó sin presentar ni siquiera un avance. En 8 años. No se presentó y no hubo esa participación que ahora exigen, que es que no damos información, que es que no hay transparencia. Pues, las puertas de los correspondientes técnicos de información siempre están las puertas abiertas para cuanta información se necesite. En 8 años, aquí, un PGOU, un plan de generado urbanismo que, y voy a hacer referencia, cuando yo estaba en el PA, porque yo sé que el señor Bautista me hace referencia, que es que yo estaba, lo malo que eran ellos, lo bueno que somos nosotros. Un plan de generado urbanismo que se podía haber presentado, que se podía haber presentado, y por intereses, teleférico no, o teleférico sí, por intereses no se llevó a cabo bajo ningún concepto y no se le dio la participación, y eso lo vi yo, no se le dio la participación, que usted ahora se ría y se lo tome a cachondeo un tema tan, tan serio como el plan general de urbanismo, me parece que no es para reírse. Y además le voy a recordar una de las cuestiones que... Señor secretario. Perdón, la cuestión de orden la pongo yo y yo cuando termine le daré a usted la palabra. Tenga usted por lo menos esa educación de no cortarme la conversación porque yo he estado perfectamente callado y le he atendido a usted todo lo que he dicho. No me corte, por favor. En una cuestión tan importante como este plan general de urbanismo, no entiendo cómo en 8 años no se ha presentado, ni se había sentado usted con los ciudadanos. Y además en muchas ocasiones se lo he dicho. ¿Tuvo usted a disposición como concejal de urbanismo? Y fue una reunión que mantuve en la delegación de Fomento, donde invité a todos los portavoces de los grupos políticos. Estuvo presente el PSOE, estuvo presente Izquierda Unida, y no estuvo presente ningún representante del grupo andalucista. En esa reunión solicité por qué no se había hecho la circunvalación de Ubrique. 21 millones de euros para esta localidad. Que lo escuchen los ciudadanos de Ubrique. 21 millones de euros que se dejaron de perder. Y yo ya le he dicho en muchísimas ocasiones que me dé información que explique a los ciudadanos de Ubrique como concejal de urbanismo, porque hoy día, independientemente de este PGOU, podíamos haber iniciado esa circunvalación que los ciudadanos de Ubrique estaban demandando. Usted no ha respondido todavía a ese criterio. Usted toma la decisión, se lo tendrá que explicar a los ciudadanos de Ubrique, igual que otros, porque no aprueban este avance. Estamos hablando de un avance. De un avance donde se han tenido en cuenta las alegaciones que han hecho los ciudadanos. Donde se han tenido en cuenta aquellas prioridades que los ciudadanos estaban solicitando. Y además les recuerdo, en uno de los primeros presupuestos que iniciamos en esta legislatura, donde nos sentamos con el grupo andalucista, planteamos que los presupuestos fueran un tema tan importante como era el Plan General de Urbanismo y que sepan también los ciudadanos. Una de las cuestiones que el Grupo Andalucista en los primeros años de legislatura es que nos aprobaban los presupuestos, pero que el PGOU, el Plan General de Urbanismo, no tenía que estar dentro de los presupuestos. Había una partida presupuestaria para iniciar el primer año de legislatura, lo que sería lo que hoy, en vez de haberlo traído hoy, podíamos haberlo traído con antelación. Y realmente, como digo, a primero de legislatura se habló con el Grupo Andalucista y una de las cuestiones que para el presupuesto de ese año, de esa primera legislatura, decían que nos aprobaban los presupuestos, pero que ellos no iban a aceptar que los presupuestos fuesen una partida para PGOU. Eso se hizo el primer año, porque creíamos y sabíamos que la demanda de los ciudadanos de Ubrique para muchas de las soluciones era este trabajo que se ha hecho. Y que sepan ustedes también, todos los ciudadanos que están aquí también y los que nos escuchen, que es el mismo equipo redactor. Este señor que está haciendo el equipo redactor que ha hecho este trabajo fue el que ya también trabajó con el Grupo Socialista, el que trabajó con el Grupo Andalucista y Popular. Es decir, aquí no estamos en Madrid. No estamos en Madrid para plantear tantas y tantas cosas. Estamos en Ubrique. Sabemos todos cuáles son las deficiencias y las necesidades que los ciudadanos están pidiendo. Y esto realmente es un cortapisa para no seguir trabajando. Porque este plan, este avance del Plan General de Urbanismo, es para seguir trabajando. Hay mucho trabajo que hacer todavía. Pero esta es la puerta abierta, una puerta abierta a intentar solucionar, como digo, muchas de las deficiencias, necesidades que necesita Ubrique para su desarrollo. Para su desarrollo. Y ese equipo redactor ya conoce perfectamente al detalle cuántas planteamientos, problemas de aparcamiento, problemas de inundaciones, problemas, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Si aquí lo que se trae es una cuestión partidista solamente, y lo que no se trae es un interés general, porque aquí estoy observando que se toma una decisión partidista, que cada uno es libre de tomarla. Pero aquí no se está pensando en la decisión de todos los ciudadanos de Ubrique. Es una cuestión general y de vital importancia. Ahora no hemos dado información, no tenemos transparencia. Bueno, el equipo redactor ha estado a disposición de cada uno de los grupos políticos para cuantas necesidades solicitaran, para cuanta información solicitaran. Y además, como bien decía la concejal de urbanismo, ha estado a disposición después de su publicación el día 8 de enero de 2015 y anteriormente ya estaba a disposición para cuantas alegaciones, informaciones, detalles y correcciones se hicieran. Y este tema, lógicamente, es un tema trabajo técnico, por lo cual que cada uno bajo su responsabilidad explique a los ciudadanos de Ubrique el que no quieran un desarrollo y un futuro tanto como zona industrial, porque he escuchado que es que hay zona industrial. No, hay 11 parcelas. De esas 11 parcelas se han presentado 5 o 6 empresas donde van a comprar en torno a 5 parcelas, por lo cual no quedan muchas parcelas de suelo industrial. Tenemos una necesidad industrial, porque gracias a Dios tenemos que dar, gracias a ese apoyo y de los pequeños y medianos empresarios de Ubrique, en estos momentos difíciles, que sigan apostando por crear empresas, por invertir, y sin duda el suelo industrial que queda en Ubrique es muy pequeño. y es importante que haya un desarrollo industrial, que haya un desarrollo en los problemas de aparcamiento, que haya un desarrollo en los problemas de inundaciones, que haya un desarrollo generalizado para el pueblo de Ubrique. Y hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. Reme, quería tomar la palabra. Gracias. Gracias. Pues sí, quería tomar la palabra porque es que he escuchado tal cantidad de tonterías y barbaridades en este pleno que no se pueden quedar sin contestación de cara a la ciudadanía. Voy a puntualizar algunas de tantas, como la falta de consenso por parte de los ciudadanos, la carencia de reuniones por parte de este equipo de gobierno con las distintas asociaciones y colectivos que realmente tienen algo que aportar al crecimiento urbanístico de nuestro municipio, pues ojalá que el equipo de gobierno que se forme después de las elecciones del 24 de mayo actúe con la misma falta de transparencia que he actuado yo, viniendo mañana y tarde con el equipo redactor. Una de las excusas que ponía el Partido Andalucista para su no aprobación, para su rechazo al Plan General de Ordenación Urbana, es que la empresa está erradicada en Madrid. Esta empresa ha demostrado que se preocupa por el pueblo de Ubrique, que comenzó un trabajo en 2002 que no quiere dejar media y que quiere culminar. ¿Y cómo lo plasma? Contratando a gente de aquí, de nuestro municipio, profesionales, para que pudiesen atender cara a cara a los ciudadanos que venían a hacerles las distintas sugerencias con sus distintas demandas. Me parece algo muy importante y un gesto que honra por parte a la empresa de querernos dar a los ciudadanos de Ubrique todas las facilidades y todas las garantías de que el trabajo que nos quieren presentar es un trabajo serio y bien hecho. Desde luego, los concejales no adscritos han tenido a su disposición en la Secretaría, vamos, que no estaba bajo llave, que estaba a disposición de cualquier concejal o cualquier persona que quisiese información sobre el Plan General de Ordenación Urbana, sugerencia al avance, etcétera. Pero cuando venían ciudadanos preguntando por el Plan General, los derivaban a mi despacho, a la concejal de Urbanismo, o directamente me pidieron algunos el teléfono del redactor jefe de este equipo. Por tanto, quien no ha tenido información es que no ha querido o no se ha interesado hasta el día de hoy. Utilizar esto de forma partidista, que no estamos aprobando, no estamos en aprobación definitiva ni aprobación final. Es que quedan muchas aprobaciones, muchas alegaciones, y probablemente el documento que hoy traemos como avance a este pleno dice mucho de lo que finalmente sea el trabajo completo. Me parece que son cortapisas, zancadillas, pero no a los grupos políticos que estamos aquí defendiendo un plan general de ordenación urbana en nuestro municipio. Son zancadillas a la ciudadanía, pero a la ciudadanía no de ahora, no en 2015, sino desde 2007. Al Partido Andalucista nunca le ha gustado el Plan General de Ordenación Urbana. No voy a entrar en los motivos porque cada uno allá con los motivos que tenga para que no le guste. Siempre ponían de manifiesto que para ellos era prioritario el Plan General del Conjunto Histórico, que, por cierto, para que se enteren los ciudadanos, también se ha licitado y también estamos en fase de exposición pública. Ya se ha mandado al Boletín Oficial de la provincia y ya se ha publicado y en el diario, en un diario de mayor difusión. Por tanto, nosotros seguimos avanzando en la línea de dotar a nuestro municipio de un plan general de ordenación urbana y de un plan especial del conjunto histórico que consideramos igual de necesario y anexo a este plan general de ordenación urbana. ¿Estamos en todo? Estamos en todo. El momento en el que se trae, creo yo, que es el momento justo. El momento justo. Porque si hubiésemos traído ese documento al que aludía el portavoz del Partido Andalucista, ese documento tan básico y que dista tanto de lo que hoy presentamos, pues entonces me podrían haber dicho: usted no ha consensuado con los ciudadanos, usted no ha consensuado con los grupos políticos, usted nos está imponiendo unos criterios que ya vienen prefijados. Y se trae hoy con el aval de la ciudadanía de Ubrique. ¿Que alguien no se ha enterado? Pues mire usted, pues tiene casi 2 años para seguir enterándose, para seguir haciendo alegaciones, para seguir proponiendo modificaciones a este plan. Ustedes lo que no quieren es que este plan siga para adelante, que se sigan dando los pasos y que Ubrique tenga por fin un plan general de ordenación urbana que se merecen nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, Rami. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Andalucista. Para al personal. Pues la verdad es que no los controlo, pero si hay un grupo minoritario en cuanto a los votos y tiene preferencia con respecto al mío a la hora de las intervenciones, por eso pregunto que si van a hacer uso de la palabra, cosa que no ha tenido la deferencia siquiera el alcalde, por eso era simplemente por lo que estaba preguntando. De todas formas, como usted es el que modera, pues yo voy a intervenir. Y voy a intervenir en primer lugar diciéndole una aclaración, señor alcalde. Le pediría, por favor, que no me dijera que no me ría, porque no me estaba riendo. Eso es lo primero. Porque este tema es suficientemente serio como para no reírse. Y le prestamos bastante más atención de la que usted le ha prestado durante todos estos 4 años y nos preocupa. Y por eso no me río. Y no me río. Y quiero que quede, constancia en el acta de que no me estaba riendo. Y por eso le pedía una cuestión de orden, simple y llanamente. Porque quiero que quede constancia que no me estaba riendo. Y ya entrando en el fondo del asunto, pues menos mal que tenemos aquí a este fantástico equipo de gobierno formado por 2 concejales que se preocupan por los ubriqueños. Porque si no, ¿qué sería de Ubrique si no tuviéramos a estos 2 concejales aquí? Bueno, al alcalde y a esta concejala. Pues bueno, pues a lo mejor tendríamos muchísima más participación, quizás tanta participación como se ha dado y tan a gusto como están los ciudadanos, pues bueno, a lo mejor las alegaciones que se han presentado son simple y llanamente por eso, pues porque no se ha dado participación, porque la gente no le ha dado tiempo a ver, porque usted no les ha consultado, porque usted no les ha preguntado. Cuando usted no pregunta a nadie, ni consulta a nadie, ni se reúne con nadie, pues la consecuencia de eso, o cuando ni siquiera escucha, la consecuencia de eso es simple y llanamente pues que la opción que tienen los ciudadanos es poner por escrito todo aquello que creen que defiende sus propios intereses. Y probablemente el hecho de que haya tantas alegaciones como ha habido es simple y llanamente por esa sordera crónica que tiene este equipo de gobierno formado por 2 personas. Cortapisas nosotros no hemos puesto ninguna, al contrario. Y sobre todo, y le agradecería a los socios de gobierno del Partido Popular que están a mi espalda que no intervinieran mientras yo estoy interviniendo, porque la verdad es que molesta. Como estaba diciendo, nosotros no hemos puesto cortapisa ninguna. No hemos puesto cortapisa ninguna. Pero es que es más, me molesta enormemente que por parte del señor alcalde o por parte de la concejal digan que yo tenía muy claro cuando se negoció el primer presupuesto. Pues mire usted, es que yo ni siquiera era concejal por esos entonces. Es que no me digan que yo puse muchos obstáculos cuando yo ni siquiera era concejal. Pero lo más preocupante no es eso. Lo más preocupante es que el señor alcalde coja y diga que nosotros no teníamos interés por el plan general y que nosotros decíamos que no se podía traer el plan general cuando, vuelvo a insistir, lo más preocupante y lo que me preocupa de verdad es que el señor alcalde ni siquiera se ha leído el convenio que firmó. Y eso no es que es preocupante, eso es alarmante. El señor alcalde no se ha leído el documento que firmó, porque si se lo hubiera leído, podría ver textualmente plan especial del conjunto histórico con partida propia e independiente del plan general. Eso es lo que pedía el Partido Andalucista. Y eso lo ha firmado el señor alcalde. Vamos, que tengo aquí el documento, porque tengo la mala costumbre de guardar documentos. Y mire usted por dónde, aquí hay uno firmado por don Manuel Toro, alcalde de Ubrique. Sí, mira, yo tengo todo el documento. También tengo todo documento preparado. En el año 2013. Por lo tanto, pues probablemente el señor alcalde ni siquiera se ha leído los documentos que firma. Y eso es alarmante. Usted también miró bien lo del agua. Porque, coño, todo lo ha hecho bien, pero lo del agua no. Pero tenemos la palabra. Ah, sí, perdón. No le entre. Continúo. ¿Continúo? Sí. Bien. Pues, como estaba diciendo, en este documento hay muchos olvidos y hay muchas cosas que se olvidan. Y vuelvo a insistir, nosotros, en su momento, pues estuvimos hablando y estuvimos aportando cosas y queríamos haber aportado más. Pero hablando de la participación de los colectivos y hablando de la participación de los diferentes colectivos, pues resulta que se les había olvidado a este fantástico equipo redactor el hablar con los vecinos de la Calzada Romana un tema tan importante, tan de actualidad y tan trascendente. Y es, a posteriori, una vez que está publicado este avance, cuando se reúnen con los vecinos y cuando presentan caminos alternativos y demás propuestas. Pero no solamente eso, también se les olvidó con respecto a las inundaciones. También se les ha olvidado incluso la subida de la calzada, el margen derecho, que tampoco está contemplado, tanto como van a regularizar las situaciones de zonas conflictivas en nuestro pueblo con respecto a las edificabilidades. También se les ha olvidado la subida de la calzada, la parte derecha del margen, que sigue pues tal y como estaba, y no se le da solución ninguna a estos vecinos. Y podríamos seguir enumerando 20.000 situaciones más. En definitiva, vuelvo a insistir, siempre hay una excusa, siempre hay a quien echarle las culpas de la inoperancia de este equipo de gobierno y siempre el Partido Andalucista tiene la culpa de todo. Y cuando no es el Partido Andalucista son los técnicos y cuando no es el técnico es alguien que pasaba por allí. Nosotros tenemos muy claro que no lo vamos a apoyar y no lo vamos a apoyar por todo lo que hemos dicho anteriormente. Y no lo vamos a apoyar, entre otras cuestiones, pues porque la forma de actuar creemos que tenía que haber sido diferente para llegar a las conclusiones estas. Y no miramos por los intereses partidistas, sino simple y llanamente miramos por el interés general de nuestro pueblo. No nos gusta el dibujo que están haciendo del Ubrique que queremos dentro de 20 años. Y eso no nos aporta nada a los ubriqueños. Y, por supuesto, que hace falta zona industrial, lo he dicho, que hace falta zona industrial. Y, por supuesto, que hay que trabajar en esa línea, pero hoy quiero recordar otra vez que es el último pleno de la legislatura. Creo que no es el momento. Creo que el último pleno de la legislatura es para otras cuestiones y no para un tema tan importante y tan trascendente como es un plan general. Para ustedes a lo mejor sí, pero creo que hay que meditarlo un poco más, creo que hay que pensarlo un poco más y creo que tiene muchas deficiencias este documento y hay que abordarlas con tranquilidad, pensando en lo que se hace, porque nos estamos jugando el futuro urbanístico de nuestro pueblo y por eso es por lo que el Partido Andalucista va a votar en contra. Grupo Socialista. Gracias. Bueno, en primer lugar, yo le pediría educadamente al portavoz andalucista que no nos aluda descalificándonos ni echando mentiras a este grupo. Si no llega a decir que estábamos a sus espaldas, no sabía de lo que estaba hablando al decir socios de gobierno. Este grupo municipal no es socio de nadie. La única complicidad que buscamos es la de los ubriqueños y ubriqueñas. ¿Entiende? Así que haga usted el favor ni de descalificar ni de mentir. Porque aquí no hay ningún sostenimiento del gobierno local ni hemos puesto a un alcalde como lo ha puesto el grupo andalucista. ¿Entiende? Que es el que está terminando esta legislatura. Así que, por favor, un poquito de respeto. Y dicho eso, yo no voy a entrar en eso, en el juego que quiere el portavoz andalucista. Yo voy a hablar de lo que estamos aquí, que es el avance del plan de ordenación urbana. Pero tengo que decir que él sabe sobradamente lo que supone un avance. Porque cuando se entró en el 2003, el alcalde de Ubrique, del Partido Andalucista, con un concejal de urbanismo que nos acompaña del Partido Andalucista, quizás entonces no recuerdo bien si tenía esa competencia, pero bueno, tampoco es un dato importante. Cogieron el avance que tenía este municipio y lo guardaron en un cajón. Un trabajo que ya se había hecho, un trabajo que reitero que tiene un marcado carácter técnico, por mucho que él diga, y que el resto del trabajo, ese de poder buscar la complicidad, ver si atiende a los problemas de los ubriqueños, ese lo tiene que hacer el Partido Andalucista, a veces cree que se lo va a hacer otro. Es decir, coja usted, trabaje con la gente, mire qué es lo que le gusta, lo que no, y ahora lo presenta, como vamos a hacer nosotros. Nosotros no vamos a aprobar este avance y no vamos a presentar propuestas que se tiene que contemplar dentro del plan general. Hay cosas que no compartimos que están dentro de este avance. Vaya eso por delante, ¿eh? Pero nosotros, como Grupo Socialista, cogeremos y presentaremos nuestras propuestas. Que a ver si escucho alguna de las andalucistas, que hablamos de que si no terminamos generales, pero no concreta ni una sola medida, ¿eh? Para que nos podamos aclarar qué es lo que están defendiendo. Porque además, anecdóticamente, se hablan de temas que están incluidos dentro del avance, como el de las inundaciones o lo de la calzada o cualquier otro asunto que quisiera apuntar. Yo añado el de las inundaciones, el recinto ferial, la red de espacios públicos, de caminos públicos, de modificaciones puntuales de particulares, que lo sabe también bien, que están esperando este plan general para resolver esa situación y que también se van a tener que quedar de nuevo esperando. Eso que se lo explique desde luego el portavoz o los concejales andalucistas. La historia es este avance, porque no nos podemos ir por los cerros de Úbeda, porque entonces entra en el juego ese de María la Perdí. La gente tiene que saber que lo que estamos aprobando hoy es un avance, que significa que se pueden aportar todas aquellas sugerencias de mejora que se entiendan por ciudadanos, por colectivos y por partidos políticos. Y que uno, muchas veces, y la mayoría de las veces, cuando está dentro de un grupo municipal y es portavoz del mismo, ese trabajo le corresponde a uno mismo. Contraste usted con la ciudadanía, con los colectivos y con quien quiera la opinión que usted tenga de ese plan general y luego haga sus propuestas y no paralice un documento que inicialmente contempla los problemas fundamentales de Ubrique para trabajarlo. Y lo vuelvo a decir, que la definición de esas respuestas vienen de carácter futuro, que no se están dando ahora. Eso es lo que no se puede confundir a la gente. Y cada vez que se diga eso, nosotros vamos a estar enfrente para decir que no es verdad y que se está mintiendo. Que este trabajo conjunto con la gente se tiene que seguir andando y caminando. Y aquí no se está cerrando ninguna puerta. Y desde luego yo sí quisiera decir también que, hombre, el Plan Especial Casco Histórico, por supuesto, también lo hemos defendido en los 8 años de legislatura andalucista, en el que no hubo receptividad por ese equipo de gobierno para abordar el Plan Especial del Casco Histórico, que ahora en 2 años parece que es lo más importante para Ubrique. Hombre, aquí, como nos conocemos para bien y para mal, pues también me parece como una falta de respeto aludir que ahora, 2 años acá, el plan especial del casco histórico es muy importante cuando se le ha estado ninguneando directamente por ese concejal durante 10 años. Yo, para terminar, me da pena que sea el último pleno al que ha tenido que venir esta legislatura. Me da pena que no puedan acompañarnos los concejales que faltan en esta corporación, porque si no, este plan saldría adelante. Tengo que decir también que hay otro grupo que, por ausencia de enfermedad, no se encuentra aquí, pero que seguramente, y así lo anunció también en Comisión Informativa, hubiera votado a favor de este avance. Porque estamos defendiendo, y lo dijimos muy resumidamente en la Comisión Informativa, que yo creí que algunos, a lo mejor no tanto el PA, porque tiene una larga trayectoria, pero otros a lo mejor se pensaban su voto a este avance. Porque no se está tomando ninguna decisión que cierra puertas, que no. Y el que lo diga, miente. Y el que lo diga, miente. Y entonces, si estuviéramos aquí todos, pues seguramente el avance se estaría aprobando en estos momentos, que no va a hacer caso. Pero nosotros venimos con la conciencia muy tranquila y mañana, cuando la gente nos pregunte estos problemas, cómo se van a ir abordando, pues desde luego tendremos que ir a decir que llamen a las puertas de otros, porque son los que están parando esas respuestas y esas soluciones futuras, que no son inmediatas. Pero para llegar a esa solución hay que caminar, que lo vuelvo a decir, hay que andar todo el procedimiento, y el que ha llevado en sus manos urbanismo sabe perfectamente los plazos que supone llegar a un plan general, que esto, de aquí a que lo tengamos, va a pasar años, y no estamos hipotecando nada, como decía, como otras decisiones que se han adoptado por ese mismo grupo con un carácter importantísimo y marcado para todos los ubriqueños y ubriqueñas, con una subida de tasa por delante de un 11%, como el agua, donde tuvo movilización vecinal rechazada por los vecinos. Hombre, ya ahí lo teníamos muy claro todo, saquemos el modelo del agua hacia adelante a 25 años. Pues no, los argumentos se tienen que aplicar siempre. Nosotros el criterio que hemos defendido en el 2003 y hoy en el 2015 lo seguimos defendiendo. Ubrique necesita un avance y no se puede aludir a intereses partidistas, porque estamos previos a unas elecciones municipales y no interesa de sacar estos temas hacia adelante, porque ese tanto a lo mejor entiende que lo rentabiliza otro partido político. Pues al PSOE nos da igual que lo rentabiliza hasta el alcalde, porque el avance importa a Ubrique tanto que, mire, que cada uno lo defienda como pueda. Y nosotros, desde luego, siempre defenderemos esa postura y por eso, aunque sirva para poco, vamos a votar a favor. Gracias. Gracias. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?

a personas que, por desgracia, no pueden tener los recursos suficientes y pagar la cuota que se tiene que dar para recibir este curso de formación. Por lo tanto, nosotros creemos que ahí tiene que estar el ayuntamiento. Lo demás se puede hablar. Nosotros creemos que también el Centro Tecnológico puede tener las instalaciones más oportunas, especialmente en aquellos cursos donde se vayan a tratar lo que es la aplicación de nuevas tecnologías, lo que es la innovación, no concretamente en esto, porque en esto es prácticamente la parte más artesanal, además de costura también, que se va a plantear ahora de maquinista. En definitiva, que yo, el Grupo Socialista y los concejales socialistas, lo teníamos muy claro y desde primera hora le transmitíamos a los promotores de esta iniciativa que iban a contar con nuestro respaldo y, desde luego, como es normal, el Ayuntamiento y la Corporación ve con buenos ojos todo lo que sea formar y cualificar mano de obra y que luego se garantice una contratación importante de estos alumnos y, sobre todo, la parte que faltaba la estamos complementando hoy con la implantación de becas que ayuden a las familias más necesitadas, o mejor dicho, menos pudientes y con menos recursos, que no pueden abonar estos cursos. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la votación. Voto a favor. Queda aprobado. Punto 5. Determinación fiestas locales 2016. En la parte resolutiva del dictamen dice así: se somete a consideración plenaria la aprobación del siguiente dictamen. Primero, determinar las siguientes fiestas locales para Ubrique en el año 2016, día 30 de mayo y día 8 de septiembre. Y segundo, dar traslado del presente acuerdo a las administraciones, organismos y entidades afectadas, así como a la ciudadanía en general. Tiene la palabra. Muchas gracias de nuevo. Pues bien, el día 16 de abril, a las 6 de la tarde, tuvimos la reunión con los distintos colectivos que normalmente se reúnen para esta determinación, que en este caso son, además de los grupos políticos, la Asociación de Comerciantes de Ubrique, Empiel, y los representantes tanto de Comisiones Obreras como de UGT. Se planteó en esta reunión, a la que pudimos acudir solo los representantes políticos, por diversos motivos, el que no íbamos a poder ver plasmado cuál es el resultado de haber cambiado el día del petaquero, pasarlo del último lunes de mayo al último viernes de mayo, por la premura, porque se nos van los tiempos, porque hay elecciones, se tiene que constituir una nueva corporación y, por tanto, si lo dejamos para después de la constitución de la nueva corporación, ya no vamos a tiempo con los plazos que nos marca la ley. No estamos a tiempo de verlo. También se hizo la consulta al secretario. Sí, posteriormente, una vez que se determinase que iba a volver a ser el último lunes de mayo, se podría modificar con un pleno posterior, pero eso ya no se puede asegurar. No se puede asegurar. Habría que realizar en su momento las consultas a la consejería competente de la Junta de Andalucía para ver si podríamos modificar ese día. De todas formas, aunque no pudieron acudir, tanto la Asociación de Comerciantes como Empiel, como los representantes de UGT y Comisiones Obreras, posteriormente, al día siguiente, me puse en contacto con ellos y ellos abogaban por el lunes 30, por el lunes 30 y sin reticencia. No veían claro, por distintos motivos, el cambiar al último viernes. Lo primero, porque no habíamos visto un resultado, ni positivo ni negativo. Lo segundo, porque hay tradición ya dentro del sexto de la marroquinería, dentro de la ciudadanía, de que es el último lunes de mayo, ya como que se nos queda en el subconsciente y la gente está más acostumbrada, y ha causado un poco de distorsión en los ciudadanos el cambiar el día, y ellos no daban opción. Máxime cuando para el año 2016 sería o bien el viernes 27 o el lunes 30, sería el mismo fin de semana. Estaríamos hablando simplemente o de que fuese viernes o de que fuese lunes. Como había mayoría y el resto de grupos no planteaban ninguna oposición, al contrario, se determinó que lo que indicase la mayoría de los que no habían podido asistir, pues ha decidido traer el lunes 30, por mayoría. El 8 de septiembre ahí no hay discusión ni hay duda. Por tanto, esas han sido las negociaciones y por eso hemos llegado a este punto. Gracias, concejales. ¿Queréis tomar la palabra? ¿De los no escritos? Nada. Votamos a favor y ya está. Tampoco. Gracias, Grupo Andalucista. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en apoyarlo. ¿Grupo Socialista? Bueno, debido a la brevedad de las intervenciones, voy a hacer yo breve también. Tenemos un viernes día de petaquero en este año que aprobaron otros grupos municipales diciendo que iba a ser mejor. Lo comprobaremos ahora el día 29. Nosotros defendimos el año pasado, cuando se trajo esa propuesta a pleno, de que el lunes tenía mayor cobertura para el disfrute de mayor número de ubriqueños y ubriqueñas, y que entendíamos que eso es lo que se tendría que garantizar antes de cambiar una fiesta ya de costumbres. Y bueno, el año pasado, incluso en el pleno donde se decidió, presentamos la alternativa de lunes y se fue rechazada, y este año pues nos alegramos de que sea el lunes el que se traiga, porque yo no sé si los demás ya han recibido las quejas de mucha gente cuando se ha enterado que el día del petaquero es el viernes, y por supuesto pues no poder disfrutar de un fin de semana largo debido al sábado, que es laborable para muchísimos ubriqueños y ubriqueñas. Así que vamos a votar a favor. Gracias. Gracias. Pasamos a votación. Vota a favor. Queda aprobado también este punto. Punto 6, mociones por razón de urgencia. ¿Hay algún grupo? No hay nada. Punto 7, control y fiscalización de la gestión de alcaldes, junta de gobierno local y concejales con texto en delegación. No, perdón, un segundo. En este punto del orden del día procede también, por exigirlo así, la normativa y los propios resoluciones de la alcaldía, dar cuenta de los decretos del señor alcalde de 13 de abril de 2015, por el que se revocó y dejó sin efecto la delegación general de atribuciones conferida a los concejales doña Josefa Gloria Pérez Puerto, don Bartolomé Panal Virués, don Víctor Jesús Chávez Gutiérrez y doña Josefina Herrera Cide. También se modificaba el régimen de la delegación conferida a doña María de los Remedios González Lobo, señalándose los nuevos ámbitos de actuación. Igualmente, mediante decreto de esa misma fecha, por el señor alcalde se revocó y dejó sin efecto el reconocimiento del régimen de dedicación exclusiva a doña Josefa Gloria Pérez Puerto y don Víctor Jesús Chávez Gutiérrez. Mediante decreto también de 13 de abril, el señor alcalde revoca y deja sin efecto el nombramiento de tenientes de alcalde de este ayuntamiento y nombra a la concejala, miembro de la Junta de Gobierno, doña María Remedio González Lobo, como primera teniente de alcalde, con el alcance y a los efectos dispuestos en la legislación vigente. Igualmente, mediante decreto también de 13 de abril del 2015, se revocó y dejó sin efecto el decreto de la alcaldía de 16 de junio de 2011, por el que se delegaron a la Junta de Gobierno local determinadas atribuciones. Igualmente, se modificaba el régimen de funcionamiento de la Junta de Gobierno local, señalando que la misma celebraría sus sesiones ordinarias todos los últimos miércoles de cada mes a las 10 horas de la mañana. Igualmente, también, por exigirlo así, el propio decreto se da cuenta al Pleno de el escrito de fecha de 14 de abril de 2015 en el Registro General del Ayuntamiento, firmado por los concejales doña Josefa Gloria Pérez Puerto, doña Josefina Herrera Cide, don Víctor Jesús Chávez Gutiérrez y don Bartolomé Panal Virués, en el que manifiestan su deseo de abandonar el Grupo Municipal Popular. Mediante decreto de 15 de abril de 2015, por el señor alcalde se tomó conocimiento de la voluntad manifestada de abandono del Grupo Municipal Popular por los concejales citados, que pasarían a tener la condición de concejales no adscritos. Gracias. Gracias, Remé. Tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, voy a seguir yo. No voy a dar cuenta de todas las delegaciones, evidentemente, por el poco tiempo en el que llevo, pero sí que me gustaría hacer hincapié en aquellos temas más relevantes. Tenemos este fin de semana la fiesta de la crujía de los gamones, fiesta tradicional, y me gustaría indicaros la programación que se va a llevar a cabo y que también está puesta en la página web del Ayuntamiento de Ubrique, así como se le está dando ya publicidad en la radio municipal, para que todos los ubriqueños y ubriqueñas sean conocedores de la misma y puedan disfrutar de estos tres días. Pues comenzamos el viernes a las 8 de la tarde con un concierto a cargo de la Orquesta de Cámara de la Escuela de Música de Ubrique, de la Coral Polifónica Ocuris Populi y del bailaor José Carlos Marchante. También actuará el grupo de Castañuela de la Peña Flamenca, denominado Revuelo de Castañuela, y la banda municipal. Todo ello a partir de las 8 de la tarde en la plaza del Jesús, de la iglesia del Jesús. Hemos tenido que modificar en 2 días 3 veces el lugar de celebración. En primer lugar, porque no sé si es que ya nos viene a este equipo de gobierno de juntarnos tanto, ya se nos pegan las malas costumbres de la falta de fluidez verbal entre los concejales, la falta de transparencia en la gestión. Porque resulta de que aquí en la plaza del ayuntamiento, el viernes, desde por la tarde, se organiza también el evento a cargo de unos particulares denominado Alcornocaliza Trail, que conlleva actividades, entrega de dorsales y que comienza su prueba deportiva en la madrugada del sábado, del viernes al domingo. ¿Sí? Me está confundiendo. Del viernes al sábado. El viernes amenizan aquí la velada con un concierto, ya tenían todo programado desde hace muchos meses, es una prueba de envergadura a la que se le tenían que solicitar distintos permisos a distintas administraciones porque cruzan los 2 parques naturales, es una prueba deportiva de un rango considerable para que, viendo que se habían organizado tanto esta prueba como el pregón de la crujía de Gamones en la plaza del ayuntamiento el mismo día y a la misma hora, es evidente que no se pueden llevar a cabo dos eventos tan dispares como estos. Entonces pensamos primero en la plaza de la verdura, pero es imposible colocar allí los módulos para en este caso el bailao José Carlos Marchante en condiciones de seguridad que pueda bailar en esos módulos aunque sean bajos. Por otra parte también hay que colocar los redondeles de las candelas, lo que dificultaría también el espacio existente en este momento en la plaza. Y ya por último decidimos pasarlo a la Plaza del Jesús, a la Plaza del Jardín, porque es un sitio más amplio, está habilitado un punto de luz permanente en esa plaza y entiendo que es lo suficientemente bonito como para amenizar esa velada y desvincular lo que es un evento deportivo de lo que es un evento cultural, que en cada sitio tenga la afluencia de público que le corresponde, que se merece, y no deslucir ninguno de los 2 eventos. Por tanto, realizada esa corrección, que desde un principio se decía que era la plaza del ayuntamiento y se pasa a la plaza del jardín, pues a las 8 de la tarde tendremos las intervenciones que ya estaban previstas con anterioridad. Por otra parte, el sábado, día 2, pues se va a efectuar la tradicional crujida de Gamones en todas las barriadas que nos han solicitado, se ha dado cobertura a todas las que nos han pedido que puntos de luz, que le hagamos por seguridad el redondel de ladrillo para poder encender sus candelas y no encenderla en cualquier sitio, etcétera. Se están atendiendo de forma puntual. Este año participan en el concurso de barriada 6 asociaciones. En principio eran 7, pero esta mañana la Asociación de Vecinos de Mirasierra ha decidido no participar. Y las que participan en el concurso son Asociación de Vecinos Misión Rescate, Asociación de Vecinos Cotomulera, Asociación de Vecinos El Algarrobal, Asociación de Vecinos Barriada del Sacrificio, Asociación de Vecinos Avenida El Polletón, Asociación de Vecinos Calvario y Caldereto. Y las demás pues nos han solicitado 15 asociaciones más que le podamos dotar de una cierta infraestructura y se está trabajando en ello, aunque no sean participantes dentro del concurso de barriada. Este año también hay una novedad. En años anteriores los franceses hacían su exhibición tanto el día del pregón como el día de las candelas. Este año también nos hemos encontrado con el hándicap de que no había pregoneros y que se van a llevar a cabo aquellas actividades que ya estaban programadas. Entonces, he tomado la decisión de, en vez de contratar a los franceses 2 días, contratarlos solamente el día de las candelas para que vayan a aquellas barriadas que participan dentro de este concurso y puedan amenizarles también la velada y recrearles con sus armas y con sus cosas. Pues bien, también el domingo, aquí en la Plaza del Ayuntamiento, esa es otra novedad, vamos a acometer el fallo del jurado de este concurso y la entrega de los premios de las asociaciones ganadoras. A partir de la una, aquí en la Plaza del Ayuntamiento. Me parece un mejor sitio para poder realizar esta entrega de premios, un sitio también un poco más recogido, digamos, porque teniendo la experiencia de otros años que se ha hecho en el centro de la Avenida España, siempre ha estado la agrupación musical o la banda, quien les haya correspondido, y los concejales y las asociaciones. Por tanto, se ha decidido traerla aquí. Los domingos por la mañana viene mucha gente a misa y también podrá disfrutar de ese momento a su salida. En cuanto a la crujía de Gamones, decir también que se han abierto las bases del concurso de fotografía, que este es el primer año que se va a desarrollar y que pueden participar todas las personas residentes en España que lo deseen, tanto profesionales como aficionados a la fotografía. Que la temática va en torno a la crujía, la fiesta de la crujía de Gamones, que durante el próximo 2 de mayo se va a celebrar en nuestro municipio. Se puede fotografiar cualquier momento, decoración, personaje o actividad que represente el ambiente o la naturaleza de esta fiesta. Los participantes deberán enviar su fotografía en formato digital hasta del 5 al 25 de mayo y el jurado es que todas estas cosas las estoy viendo casi por primera vez, perdonadme que me pare tanto. Posteriormente el jurado deliberará y se otorgarán 3 premios. Un primer premio dotado de 250 euros más diploma, un segundo premio dotado de 175 euros más diploma y un tercer premio dotado de 100 euros más diploma. En el caso de las asociaciones que participan en la decoración de barriada, pues los premios, en este caso, también son 3 premios. El primer premio asciende a 300 euros a la mejor decorada, el segundo premio a 200 euros y el tercer premio a 150 euros. El recorrido que realizarán los franceses lo tenemos que determinar mañana. Por tanto, no os puedo decir por qué barriada vamos a empezar y por cuál vamos a terminar. Y creo que no se me olvida nada más, sino en el turno de ruego y preguntas ya me preguntaréis. Por otra parte, la romería. La romería también ha sido mi sorpresa, que es el sábado 9. El sábado 9 de mayo, sábado de comuniones, se está preparando como se puede, con los medios que se tienen y con la gente que se tiene. ¿Por qué? La tradición ha sido que se oficie por parte de un párroco, de uno de nuestros párrocos, la misa romera allí en la Plaza del Jardín y posteriormente saliesen los romeros con sus carretas por el recorrido que ya previamente se hubiese fijado hacia la zona de la romería. Este año no va a poder ser así. Han sido muchas las conversaciones que se han tenido con el párroco, lo siente muchísimo, pero es que hay que entender este año las circunstancias que tenemos, que se duplica el número de comuniones y precisamente ese día 9 hay comuniones repartidas tanto en nuestro municipio como en los municipios de los alrededores. Por tanto, ni en nuestro arciprestago ni en los de los alrededores hemos podido encontrar un párroco que se pudiese prestar, no que quisiese, porque querían todo, incluso los nuestros de aquí, pero que le fuese materialmente posible venir a oficiar la misa. Nos han pedido disculpas, tanto a nosotros para que se lo transmitamos a la asociación, en este caso de la JACA, y a los participantes. Pero bueno, hemos buscado otra alternativa. La cuestión es seguir dando soluciones y soluciones rápidas. Y la alternativa es hacer cada una de las carretas inscritas, que hasta ahora van cuatro, más la de San Isidro, cada una de las carretas inscritas hacerle una ofrenda floral en una forma que quede un poco más vistosa a San Isidro. Y a partir de ahí comenzar el recorrido. El recorrido que van a hacer que va a ser el mismo del año pasado. Lo que ocurre que también la semana que viene tenemos que ver con la policía local, con el jefe en este caso, de que al salir de la calle Ingeniero Ruiz Martínez, cuando va hacia la avenida de Corte, Fuente San Francisco, y se mete ya para el polígono industrial, en la calle Ingeniero Ruiz Martínez no vamos a tener problema en hacer la ofrenda floral, porque vamos a desviar tráfico tanto por la calle Pasadilla como aquellas personas que vengan del PP1 puedan coger hacia la Plaza de la Estrella y poderle dar fluidez al tráfico. Porque es un sábado, porque la gente aprovecha para hacer compras y porque es un sábado de comuniones, que la gente quiere llegar a la iglesia, quiere ver a los primos, quiere ver a los familiares y después se quiere también desplazar al sitio de la celebración. Por tanto, vamos a ser escrupulosos en este caso en llevar los tiempos marcados para que la interrupción del tráfico cause los menos perjuicios posibles y sea lo más corta posible. Por eso mismo, desde el stop, para entendernos, hasta su entrada en el polígono, vamos a intentar que sea lo más rápido posible. Y una vez que ya entren en la carretera del polígono, pues que vayan a su ritmo, haciendo las paradas que estimen oportunas, porque no nos vamos a encontrar esa incompatibilidad con el tráfico y con el hacer habitual de los ubriqueños un sábado por la mañana, que sabemos los horarios que tenemos y que utilizamos los días que tenemos para hacer nuestras labores. Pues se sigue por el polígono industrial La Piel, hasta el Centro Tecnológico, la Vega de Realejo, Camino del Marroquí y llegada al área recreativa del trasvase Guadiaro más Aceite. A las 7 de la tarde se prevé la vuelta con el mismo recorrido a la inversa. Y pues bueno, deciros eso, que hasta ahora pues tenemos cuatro carretas inscritas, ya ha concluido el plazo y una solicitud solamente para el bar del trasvase, que las bases han sido las mismas que otros años, con las mismas subvenciones a las carretas, que se va a seguir el mismo procedimiento que se ha seguido otros años en relación a los adornos florales de San Isidro, los bueyes, etcétera, y esperando que se desarrolle esta fiesta con la normalidad que requiere. Bueno, también quería haceros partícipes de la ruta de la tapa que se ha presentado este año con motivo de las Cruces de Mayo y la Crujía de Gamones, una buena iniciativa de poder también fomentar la industria hostelera de nuestro municipio, unarla con las costumbres más arraigadas como es la Crujía de Gamones. En este caso sería refresco, la cerveza más la tapa, 2,50 €, un precio módico. Los establecimientos que participan son el restaurante de Angélica, que ofrece croquetas de migas cocidas, restaurante Loren con montadito de pringá, Las Cuatro Esquinas, flamenquín relleno de carne, La Peña Sevillista, despacho de vino, rollo de pollo gratinado con salsa de champiñones, Anca Juan, asadura en salsa pimentera, La Venta Ocuri, pastel de berenjena, Bar Cristina, croquetas caseras de pollo, El Laurel de Miguel, solomillo con salsa de castaña, La Tasca del Jardín, atún marinado con mermelada de fresa y pistacho, y Bar El Prado, mil hojas de patata con ibérico. Desde el 1 al 31 de mayo. ¡Qué hambre! desde el 1 hasta el 31 de mayo, los visitantes que vengan a nuestro municipio, tanto los ciudadanos que quieran degustar estas tapas, pues saben que en estos establecimientos pueden adquirir su refresco con su tapa por 2,50 €. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias, Remy. Hace también referencia que se la ha pasado. En la romería, pues lógicamente habrá la seguridad, policía, guardia civil, bomberos y ambulancia. Siempre mirando por los ciudadanos. En el tema de contrataciones realizadas en este mes, oficial obras municipales 1, oficial de primera, perdón, obras municipales 1, peones obras municipales 8, oficial primero plan provincial 1, peones plan provincial 5, oficial de primera de Profea 1, un mes, peones Profea 10 personas, 15 días, fontanero Profea 1, un mes, ordenanza colegio 1, limpiadora colegio 4, de esta limpiadora de colegio 4 son de Ramón Crosa, Reina Sofía, Fernando Gavilán y Víctor de la Serna. Auxiliar de hogar 1, conserje ayuntamiento 1, guarda yacimiento Curi 2, vigilante botidódromo para 2 días 1, total contrataciones ayuntamiento 37, independientemente también agrario 5, la 20 peonada. Desde el tema de jardinería, se ha llevado el mantenimiento diario de la jardinería general, con trabajo ordinario de mantenimiento de la jardinería urbana, parques, zonas verdes, jardinería, maceteros, etcétera. Tratamientos fitosanitarios en general, poda generalizada de palmeras, árboles y arbustos, avisos de vecinos y otros se han atendido a un total de 6 avisos de vecinos y o colectivo. En el viviero municipal, trasplantes en macetas de plantas para su utilización, plantas de especies, eliminación de malas hierbas, preparación y cribado de sustrato vegetal, quema controlada de restos vegetales, plantación en huerto escolar, en carreteras de Ubrique Benocá y Ubrique El Bosque, colaboración, limpieza, cuneta para el rally subida a Ubrique Benocá. En la zona complejo municipal, preparación de jardinería para el comienzo de la campaña de baño, poda de arbustos y árboles, tratamiento fitosanitario, eliminación y adecentamiento con eliminación de hierbas, preparación para la siembra del césped en rodales, plaza de señor rescate, eliminación de yucas y ejemplar de aracuaria. Ordenación de la jardinería en general. Barriada del olivo, eliminación de seis cipreses y un ejemplar de palmera. Plantación de cítricos, eliminación de aljustre, adecentamiento de jardinería y plantación de rosales. En edificio del ayuntamiento, trabajo de poda y adecentamiento de plantas en patio interior. Reposición de maceteros en altura con plantación de gitanilla, plaza del ayuntamiento, la plaza de Colón y centro de Avenida España. Actividades de educación, concienciación medioambiental en vivero municipal. Actividad de la escuela en vivero el día 26 de marzo de 2015, con la realización de una jornada de actividades de siembra en semillero. Alumno de primaria y del colegio Fernando Gavilán, con la participación de aproximadamente 50 alumnos. Parcela Los Olivares, desbroce y limpieza de la parcela, quema controlada de los restos de vegetales en ejecución. Antonio Barbadillo ya tiene la iluminación, ya se ha finalizado, a primero de semana, por lo cual Antonio Barbadillo cuenta con, Dios gracias, con la iluminación. Ya le pasé al departamento de obras para que en la semana siguiente pasaran por la calle Curtidores para subsanar toda aquella zona. También le dije a Obra que se pasara y solucionara lo que había solicitado el PA para el muro de Benocá. En la Plaza de la Estrella, yo estaba personalmente allí, entiendo que estaban poniendo instalaciones de fontanería y creo que hoy se estaba instalando también la iluminación que va a llevar en la Plaza de la Estrella para terminar. Y creo que en 15 días la Plaza de la Estrella está terminada, como así mismo también ya de una vez por todas se va a instalar la pasarela en la Fuente San Francisco, que aquello quede también finalizado. Estoy a la espera nada más, no creo que tarde mucho, pero estoy a la espera de la resolución del plan Profea de la zona del Caldereto de Los Pinitos, que inmediatamente recibamos esa resolución, pues estará iniciado las obras, igual que hemos iniciado el plan 2014 en la calle San Sebastián. Y también he comentado al departamento de obra que se pusiese también, ya porque había demandas ahí de vecinos de baranda, y también la que había solicitado el concejal, que no me acuerdo de la calle ahora mismo, pero se lo dije, pero no me acuerdo de la calle ahora mismo. Sí, que también se pusiera así, otra que se pusiera cuanto antes. Y ahora mismo no me acuerdo de las cosas. Punto 8, rueda de preguntas. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Con respecto al anterior pleno, hay un par de cuestiones que quedaron encima de la mesa, a expensa de que el alcalde lo mirara. Y antes que pasar al detalle de las preguntas que voy a hacerle, hay una que me parece fundamental. ¿Ha hecho usted algún cambio en la organización de atención al público para que los tantos ubriqueños que necesitan hacer tramitaciones con el ayuntamiento no tengan ningún problema en que seáis dos personas, nada más dos concejales los que estén en el equipo de gobierno? ¿Ha modificado el alcalde en algún aspecto? ¿Ha modificado en ese sentido el alcalde los horarios de atención a la gente? Que si tiene un nuevo horario de atención a los ciudadanos de Ubrique para los temas del ayuntamiento, debido a que ahora son dos concejales nada más y creemos que se tiene que intensificar la atención a los ubriqueños. No, no ha cambiado, porque precisamente hasta hoy he estado atendiendo. Lo que sí, me está llegando muchísima gente, estoy intentando atender a una cosa, a otra, pero digo, hasta la fecha de hoy he atendido, esta mañana he estado atendiendo, atendí el lunes, el martes, porque antes normalmente lo hacía los lunes, martes. El lunes vinieron casi 20 y tantas personas, de las 8 de la mañana hasta casi las 3 de la tarde. El martes lo he atendido, entonces me siguen llegando mucha gente, estoy intentando seguir atendiendo en la medida que puedo, pero no he dejado de atender a nadie. Lo que pasa es que también, ya le he dicho a mi secretaria que estamos a ver de qué forma, como digo, es muchísima la gente que me está llegando más que antes y estoy intentando pues atender y estar en todos los menesteres que tengo que hacer y lo voy a hacer hasta el 24 de mayo. Esperemos que no padezca mucho la gente la situación del actual equipo de gobierno. También quisiera rogarle al alcalde que hemos tenido varios colectivos que se han dirigido a nosotros con actividades que están planteándose por su parte en las fechas de junio. Por parte del equipo de gobierno se le ha transmitido que aquellos eventos que se realicen después del 24 de mayo no se van a organizar por parte de los concejales que están, para que el nuevo equipo de gobierno pueda pues tomar las decisiones propias, ¿vale? Es un ruego. Yo se lo ruego y ustedes hacen lo que entiendan. El criterio del Grupo Municipal Socialista es que, para que no haya confusión con determinados colectivos que tienen actividades tan cerca de las elecciones municipales es que el equipo de gobierno organice como si fuera una edición más después de toda una legislatura de respaldo a estas actividades. Y que ya, como yo le decía, ya el equipo de gobierno que entre pues determinará, si fuera el Grupo Socialista, ya veremos todas esas cuestiones para la edición del 2016. Pero en el 2015, desde luego, no nos da tiempo a plantear ningún cambio ni ninguna respuesta diferente a la que esté organizada por el equipo de gobierno. Así que yo le pediría que deje esas cosas bien cerradas para que no sufran, en este caso, las consecuencias del resultado de unas elecciones municipales. Quiero darte la palabra, Jaime. Aquí no, a ningún colectivo se le ha dicho que no, incluso hay que seguir, perdona, que tranquila, tengo yo la palabra, ahora te doy a ti. Incluso el tema de la feria, yo estoy tratando ya también con el tema de la feria para no dejarlo ahí pendiente, es decir, voy buscando soluciones porque después de las elecciones estamos cerca de la feria y hay que ir solucionando estos problemas. Jaime. Gracias, señor alcalde. Sí que es cierto, portavoz del Grupo Socialista, que esta mañana me abordaron en la puerta del ayuntamiento y hay determinadas actividades que yo no estoy dispuesta a comprometerme después de las elecciones. Y eso es evidente, por cuantía, por organización, etcétera. Máxime cuando en este ayuntamiento, a día de hoy, no hay por registro general ninguna instancia solicitando ningún espacio público, ningún proyecto de esa actividad, ni absolutamente nada. Son actividades que se han cerrado dentro de un despacho. Los colectivos van a seguir teniendo sus mismas actividades. Colectivos deportivos que organizan ellos sus actividades van a tener todo el apoyo y todo el respaldo, como les estoy demostrando, de el alcalde y la concejal que ha quedado. Ahora, yo no estoy dispuesta a asumir compromiso en estas circunstancias y con estas características. Hay un problema, a final de junio, nuestras academias de baile, sabéis que tradicionalmente realizan su final de curso en el Parque Rafael Alberti, durante el mes de junio, pues el último fin de semana de junio, pues ya ha sido solicitado por una academia de baile en concreto, como todos los años. Por registro de entrada, entiendo que se tiene que dar preferencia a aquellas solicitudes que tienen un registro de entrada anterior en nuestro ayuntamiento. Por mi parte, este colectivo, esta academia de baile, no va a tener ningún problema. Si necesita punto de luz, se va a prever antes, evidentemente. No vamos a esperar a que llegue la siguiente corporación, porque, en primer lugar, la normativa ha cambiado. Hay que solicitar los puntos de luz con casi 3 semanas de antelación. Entonces, esas cosas hay que dejarlas previstas. Lo que yo no me voy a comprometer, en este caso estamos hablando del proyecto de la Bajada Romana, concretamente. Es un proyecto del que yo no he tenido ningún conocimiento, ninguno de los años, que lo he visto como cualquier ciudadano por las calles de nuestro municipio, y evidentemente yo no me voy a comprometer porque, en primer lugar, no sé los costes que tiene. Podría hacer como los concejales no adscritos, de irme a intervención y mirar con lupa realmente lo que nos ha costado a los ubriqueños y ubriqueñas estos años atrás el evento de la Bajada Romana. Pero como no es mi estilo, he preferido que sea el siguiente equipo de gobierno que se constituya el que tome la decisión de si quiere asumir esos costes con los beneficios y con los prejuicios. Esa ha sido mi respuesta esta mañana. Distinto es que el resto de colectivos deportivos que ya tienen organizar sus distintas actividades, las van a seguir desarrollando y van a seguir teniendo el apoyo de su ayuntamiento, que para eso estamos, para trabajar por el pueblo. Pero que entender que tenemos un Parque Rafael Alberti, y si a mí se me pone en cuestión por qué se lo doy a una academia de baile que tradicionalmente y curiosamente viene celebrando ese fin de semana, lo viene solicitando con suficientemente tiempo de antelación para que le sea concedido, pues será concedido en tiempo y forma a aquellos que antes lo solicite. Y ahora mismo tenemos una academia de baile que ha solicitado el Parque Rafael Alberti, que se le solicitarán los permisos a Andesa para darle su enganche de luz, ponerle su módulo, incluso un día antes han pedido para que puedan ensayar los niños. El ayuntamiento está para esto, pero evidentemente yo encuentro incluso cuasi delictivo poderme comprometer a algo que yo misma no sé ni si voy a poder cumplir, porque lo mismo no estoy sentada en ese sillón para poder prometer ciertas cuantías económicas. Entonces, esa ha sido mi decisión y esa fue mi respuesta a este colectivo en concreto, no al resto de colectivos que siguen solicitando, se lleva su listado, cada uno por orden de llegada, incluso cuando ya está cogido se le dice, mira, ya está cogido, coge otro día porque este día ya la ha solicitado tal. Y todo sigue igual, igual, con la misma forma de gestión. Yo decía que era un ruego y no quería entrar en el detalle de quiénes eran o no o pudieran ser. La cosa es que está clara, si el equipo de gobierno ha venido realizando actividades en colaboración o apoyando a estos colectivos durante 4 años, aunque la persona que llevara esas relaciones no esté hoy, eso está ahí. Y entiendo que quien tiene que resolverlo son sus excompañeros. Yo, desde luego, la política cultural de Ubrique, si tenemos oportunidad, nosotros la planificaremos en los próximos 4 años y si no la tenemos, pues seguiremos demandando esa información que usted decía que no tiene acceso y que, desde luego, nosotros nunca la hemos tenido y hemos preguntado en numerosos plenos, pero que no es por polemizar, es porque el equipo de gobierno, en la estructura que fuere, ha apostado por una serie de cosas y, hombre, la ruptura que se ha producido al final casi de la legislatura no se puede afectar, igual que decimos que no le puede afectar a los ubriqueños o a la ubriqueña, tampoco puede afectar a los colectivos. Ellos sí que no tienen culpa de cómo está la situación. Como decía, es un ruego, usted lo ha explicado el criterio que ha utilizado y yo ya, pues ya está. Bueno, la siguiente pregunta que yo quisiera hacerle, alcalde, es saber si ya tiene un estado de valoración de por qué… Y los motivos de las inundaciones que se produjeron el día de las elecciones autonómicas en la Avenida España, en la parte baja de la Avenida España. De las causas más importantes, vamos. Esa es una de las cuestiones que se recogen dentro del Plan General de Urbanismo. Hay una… Y además el equipo redactor tenemos la valoración. No, un momento. No estoy hablando de las medidas que se contemplan en el avance. Eso lo he visto. Me refiero a las inundaciones que se produjeron el 22 de marzo. Yo le decía en el último pleno que tenía mis dudas de cuáles pudieran haber sido los factores más importantes que provocaron esas inundaciones. Usted dijo que lo iba a mirar y yo lo que le pregunto es si hay algún informe técnico en el que se analice y se valore cuáles pudieron ser las causas por las que se produjeron esas inundaciones, aparte de la importante intensidad que tuvo la lluvia en un determinado momento. Pero si estaban limpios los invernales, si había atasco, en fin, eso es lo que yo quiero saber. No sé, lo solicité al arquitecto y no me he acordado de traerme esta documentación. La conversación que mantuve con ellos, tanto como el agua de Ubrique, también con el arquitecto, persona entendida de este tema. Agua de Ubrique ya se había limpiado todos los invernales también, y alcantarillas, el ovoide también de la Avenida España. Ahí también hay un problema añadido, es decir, el agua que se arrastraba desde la zona de los olivares era importante y eso fue también no solamente los litros que cayeron en poco tiempo, sino que también una de las soluciones que tenemos que tomar, independientemente de la zona de los olivares y otras zonas de Ubrique, de aquella zona de la ladera y demás, pues la verdad, aquellos litros fueron más que suficientes para crear el problema que se creó en media hora, ¿no? Pero te puedo pasar el informe del arquitecto para que tengas más detalle. Quisiera saber que en el último pleno también me informaba que se le había dado instrucciones al arquitecto municipal para que se pusiera de acuerdo con la familia que se vio afectada por la actuación del Antonio Barbadillo del anterior mandato y que hay una sentencia judicial que lo obliga a este ayuntamiento, que a nosotros nos preocupa tanto la actuación que tiene que asumir este ayuntamiento como el coste de la misma, y quisiéramos saber si se ha avanzado ya en la ejecución de esta sentencia. Precisamente también estoy hablando con el secretario y con el arquitecto, y ordené que si se pusiesen en contacto con los vecinos y se hiciese una valoración. Primero, realmente que se tomara una toma de contacto con lo que el vecino había ya entregado y presupuestado, y que estaba presupuestado, y para que se subsanara este tema cuanto antes. Que no es una cuestión de diálogo entre partes, que hay una sentencia judicial, y yo eso sí quiero dejarlo desde luego muy remarcado en este último pleno de la legislatura. Quisiera saber también los planes de empleo de la Junta. He visto que la Junta de Gobierno ya lo habían solicitado, los planes extraordinarios junto con otros proyectos. ¿Se ha avanzado en las iniciativas que va a presentar este ayuntamiento para esos fondos? Sí, de ese tema nos tenemos que sentar esta semana Reme y yo, y una vez que lo hayamos finalizado también con el secretario, pues queremos lógicamente sentarnos con todos los grupos para que también comentar aquellos proyectos, para que también, si los grupos lo creen conveniente, pues que planteen otros temas que por si acaso nosotros no lo hemos planteado. Muy bien, pues así se lo pedía y se lo sigo pidiendo, espero que lo cumpla. Nos informaba también a través de una pregunta mía en el último pleno, en la que la Diputación de Cádiz había solicitado la celebración de una Junta General de Accionistas para ver el estado en el que se encuentra la comercializadora ubriqueña Cubri, y quisiera saber si tiene ya fecha de esta Junta General y los resultados de la misma. Sí, era de mandar un escrito, pero que era para la liquidación. Pero no sé ahora mismo la fecha concretamente, no lo sé. ¿Qué? Sí, estaba fijada por el juzgado, no me acuerdo ahora mismo. ¿Y las liquidaciones tanto de Cubri como de la anterior empresa de aguas de Ubrique, el ayuntamiento tiene esa información para que este grupo se pueda dirigir a algún servicio municipal en el que podamos acceder en cómo están estas cuestiones y estas liquidaciones de empresas públicas? Por supuesto, es decir, cualquier información que necesiten están a disposición. No, la liquidación de la anterior empresa Aguas de Ubrique no está en, por lo menos la última vez que pregunté, no están en los servicios técnicos del ayuntamiento. Esas liquidaciones se aprobaron y están a disposición de cualquier información para todos los concejales. De acuerdo, pues me llegaré entonces a verlo y a conocerlo. Lo de la feria que nos ha comentado ya que estaba. La situación es que hace tiempo que no leo. Las plazas, las oposiciones para las tres plazas de policía de este ayuntamiento, ¿en qué estado se encuentran? Esta es la lista publicada y se están subsanando aquellos errores que hay. ¿Recordáis cuántas personas más? Vale. No recuerdo si fue el último pleno o el anterior. Nos informaba el alcalde que había liquidado lo pendiente de pago por parte del ayuntamiento al organizador de Ubrooklyn y otras actividades que había también organizado en Ubrique. Y nos dijo el alcalde que ya se había liquidado todo y se había pagado todas las facturaciones o todo lo que ustedes, cómo hagan esas cosas. Se nos contactaron por parte del interesado con este grupo para decirnos que todavía tienen cosas pendientes. Y quisiera saber, como dijo que estaba todo ya pagado y abonado y aclarado, pues no es la información que he tenido de retorno después de que usted informara eso. No hay más Es decir, lo que estaba ahí está todo pagado y no hay nada pendiente. De acuerdo, pues así se lo transmitiré. Y un segundo nada más, porque lo tenía apuntado. Quisiera saber también si se ha tenido o se ha informado a todos los vecinos de Reyes Católicos, especialmente doctor Herrero Arena, la posibilidad de que puedan ir a consultar a los servicios técnicos municipales el proyecto de la Peña Flamenca en el antiguo mercado de Abasto. Creo que este ayuntamiento debería de hacer una circular a todos estos vecinos para aquel que esté interesado en conocer cómo se está trabajando este proyecto y las condiciones técnicas que puedan garantizar y tranquilizar que es compatible esa actividad con el descanso de los vecinos, pues que conozcan que pueden dirigirse al ayuntamiento para estar plenamente informados de esta situación. Y, bueno, debido a que es el último pleno de la legislatura, pues agradecer a todos los compañeros y compañeras de corporación, pues el trabajo de estos 4 años. En un momento hemos coincidido, en otro hemos discrepado, pero esperemos que al menos este grupo siempre ha intentado que siempre con el respeto hacia adelante y que, bueno, luego en el ámbito ya también particular, pues le deseo a todos y cada uno de ellos lo mejor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Isabel. ¿De los concejales no ha escrito, quiere tomar alguien la palabra? Gracias. Bueno, como ha surgido el tema de la bajada romana, pues quiero decir que mientras yo fui concejal de Cultura, pues intenté fomentar un poco el mundo romano, ya que, bueno, estamos dentro de, o tenemos este yacimiento de Ocuri, tenemos la calzada romana, y siempre intenté pues darle ese auge que se merece, ¿no? Entonces, la verdad que siempre yo lo que hacía era reunirme con representantes de los romanos y ellos me decían que necesitaban o que no necesitaban y, bueno, simplemente pues se les aportaba esa ayuda por parte del ayuntamiento en lo que necesitaran. Hubo un momento en que fueron pues toda la equipación, poco a poco se ha ido comprando y está en una habitación allí en el centro de recepción de Ocuri. Ahí está todos los cascos, los escudos, la ropa, todo está allí. Y bueno, simplemente ellos lo que quieren es, pues eso, saber que cuentan con el apoyo del ayuntamiento para todo lo que hace falta a la hora de organizar la bajada romana, que creo que ya vamos por la sexta, ¿no? De hecho, yo ya había preparado algunas actividades. Por ejemplo, el 13 de junio hay un teatro en el Foro de Ocuri, Amandi de Ovidio, está contratado. Y bueno, incluso hubo unas bases que se han estado preparando, unas bases para un mercado artesanal romano, para que artesanos de cualquier parte quisieran venir aquí a vender sus productos artesanales, pero no me dio tiempo de publicar esas bases. También tenía pensamiento de hacer un concurso de fotografía, igual que se ha convocado este año en la Cruz de Mayo. Y el evento siempre se hace el último fin de semana de junio, siempre. Y le quiero decir a la señora concejal que no hace falta que pida el punto de luz, porque esta que está aquí, cuando todavía era concejal de Cultura, pues habló con el técnico con el que tenía que hablar para pedir el punto de luz en el Parque Rafael Alberti para este mercado romano. Obviamente, la asociación, los romanos de Ubrique, no dan registro de entrada a una instancia para pedir el Parque Rafael Alberti porque, obviamente, desde Cultura se tenía planteado esto. Y la técnico de Cultura también sabía que el evento era ese fin de semana. Entonces, simplemente, pues, es una pena que, bueno, haya sucedido esto y que ahora haya un poco de desconcierto y que no se tenga en consideración, pues, sentarse con miembros de los romanos de Ubrique para que ellos digan qué es lo que necesitan y desde el ayuntamiento, pues, se les pueda ayudar y ofrecer. Y es que no es más, es que tan solo eso, ayudar a que se lleve a cabo pues este evento, que vamos ya por la sexta edición, y darle continuidad, porque pensamos que es un atractivo turístico, turístico-cultural, que ofrece nuestra población y que en los alrededores, pues la verdad, que no existe. Entonces, bueno, sería una pena que este año pues no se pudiera llevar pues como se merece. Después, en otro orden de cosas, pues también quería decir que todas las actividades de las cruces de mayo es lo que yo dejé programado. No me dio tiempo de buscar el pregonero, no hay pregonero. Yo sabía, porque me lo preguntaron en el pleno pasado, creo que fue María Jesús, ¿no? Lo del mercado, que dije yo que las asociaciones este año no querían participar, y entonces pues estaba intentando precisamente buscar un mercado artesanal que supliese pues ese trabajo que estaban haciendo las asociaciones, que me consta que hay mercados artesanales que se dedican a eso, hay por los pueblos y tal y cual, ¿no? Entonces, bueno, pues también me quedé ahí y no he podido buscar lo que era ese mercado. También, pues eso, se me ocurrió el concurso de fotografía, tanto en las cruces de mayo como en la bajada romana, para que siempre, bueno, pues quedara ese, digamos, esa imágenes, ¿no?, de ese evento. Y bueno, yo la verdad también dejé lo que era el cartel de la Cruz de Gamones, pero claro, lo que me entristece es ver lo pobre que está este año el trístico, ¿no? No sé, ni siquiera se hace mención a la historia de nuestros Gamones, ¿no? Ni el Gamón, que también venía aquí un poco de información del Gamón. Este año pues no aparece en el dístico, en un dístico, ¿no? Y bueno, y tampoco aparece precisamente pues ese espectáculo en donde, pues bueno, este año la Escuela de Música, precisamente, después de varios años insistiéndole, he conseguido que por fin hagan una suite de la ópera de Carmen, de Bizet, en el que, bueno, la Escuela de Música pues va a, conjuntamente con algunos otros músicos que vienen de otro lugar, con la coral Ocurris Populis, pues van a digamos a representar esa pieza de Bizet, ¿no?, de la ópera de Carmen. Y a la vez pues también participa el bailador José Carlos Marchante con otra bailadora que le acompaña. Y bueno, como digo, todo estaba preparado de antemano, pero menos el pregonero, que no pude hacerlo, ni lo del mercado. Y también, bueno, pues a través del Instituto Nuestra Señora de los Remedios, un compañero mío, pues nos ofreció la posibilidad de que la ruta de la tapa estuviese, digamos, acompañado de las nuevas tecnologías, porque el segundo ciclo de formativo de grado superior de desarrollo de aplicaciones web del Instituto Nuestra Señora de los Remedios, pues había desarrollado esta aplicación para Android, y entonces, bueno, pues podíamos acompañar esta ruta de la tapa de este evento pues con estas nuevas tecnologías, en donde, bueno, cada persona que vaya a los establecimientos pues puede valorar la tapa, habrá un premio y tal y cual. Yo quiero agradecer tanto al profesorado como a los alumnos pues el hecho de que hayan desarrollado esta aplicación y que le estemos dando utilidad, ¿no? Y la verdad, me entristece que se haya cambiado el lugar de la celebración del evento, que hubiese sido el cuarto año que se celebra en la plaza del Ayuntamiento, que creo que es una plaza más emblemática y que le pega más el hecho de que se realice este evento allí. Y lo que, la verdad, nunca vi ninguna solicitud para esa fecha de que el Ayuntamiento estuviese ocupado, porque normalmente llegan a mi mano las solicitudes, ¿no?, cuando algún colectivo o alguien pues quiere hacer uso de algún lugar público. Y la verdad es que no me costaba, ¿no? Pero además también he visto que lo de el evento deportivo de Alcornocaliza Trial, pues empieza a las 5:30 de la mañana del día 2. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto afectaría al desarrollo. Perdón, ¿estamos en la fase de ruegos y preguntas o en control y fiscalización de la gestión de Ascarde? No, es que si me quiere preguntar, le contesto, pero si va a hacer las labores de otro punto, pues aquí no hacemos nada. Que si se pisan, quiero decir, porque es una pena que no se celebre donde siempre se ha celebrado, que pienso que es un lugar mucho más emblemático en el casco histórico de este evento. Simplemente es eso, ¿no? Después, sí. Igualmente. Después, también me gustaría, cambiando de tema, conocer cómo van las gestiones o qué gestiones se han llevado a cabo en estas últimas semanas sobre la limpieza de las pintadas de Ocuri. Si hay novedades. Hay novedades, hay una técnico que fue la que presentó el proyecto en Cultura y que a partir del lunes empezará a quitar esas pinturas y estarán en 4 días quitadas. ¿Y está seguro que ella tiene el permiso? ¿Está seguro que ella tiene el permiso para quitarla? Está ahí el documento del permiso de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía. Es que con registro de salida de la Delegación de Cultura del 9 de marzo de 2015 se comunica el cambio del técnico. Hay un cambio, pero hay un documento inicial donde se habla de esa persona en concreto y del director del taller de empleo, que fueron los que entregaron el proyecto, y está dando la conformidad la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía. Pero es que se pidió el cambio de técnico y se aprobó ese cambio. Bueno, continúo. También sé que ya se tiene el informe del puente de la Vega del Realejo. Precisamente me lo entregó antes de ayer el arquitecto y lo tengo en mi despacho. Bueno, pues nos gustaría verlo cuando sea posible. Después, otra pregunta, pues es que sabemos que se ha llegado a licitar lo que es el campamento juvenil y todos sabemos que el dolmen del Juncal está en dicho campamento. Entonces, nos gustaría saber qué se va a hacer con él, porque si se va a licitar a ciertas personas y van a disponer de esas instalaciones, ¿qué pasa con el dolmen del Juncal que están allí? Yo voy a decir tirado porque está tirado. ¿Qué pasa con ese dolmen del Juncal? Habrá que consultarle a la Junta de Andalucía. Me gustaría que lo antes posible se comunicase a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, pues eso, el problema que hay con el dolmen del Juncal. Gracias. Bien, he comprobado por parte de la concejal de Bienestar Social que no nos ha ofrecido ningún dato sobre el plan de actuaciones de este mes, ni su cuantía, ni el número de expedientes aprobado. Después, puesto que no, pero tengo el dato, se lo voy a facilitar ahora mismo. Desde el día en que se me atribuyeron las delegaciones. En total han sido 24 expedientes por un importe total de 5.694,48, de los cuales de luz se han pagado 2.167,15, de basura 145,60, de agua 562,19, en vivienda alquiler 2.783,54 y en otros 36. Como digo, el total 5.694,48 con un número de expedientes aprobado de 24. Gracias. También me gustaría preguntar al área de personal si en este mes de abril se han llevado a cabo contrataciones fuera del orden de la bolsa, de distintas categorías. ¿Fuera de la bolsa? Hay cuestiones que son fuera de la bolsa, que no están incluidas en la bolsa, como es el tema del yacimiento, pues ese no está incluido en el yacimiento en la bolsa, como posiblemente otras, y se han hecho con la documentación de informes sociales. Después también me gustaría preguntar, dentro de la categoría de la bolsa, si se han llevado contrataciones a cabo de personas que no están en la bolsa, en la categoría de oficial de primera y de limpiadoras. Voy a convocar una reunión de la Comisión de Seguimiento de la Bolsa y se va a dar información exhaustiva de todo ese detalle. ¿Cuándo lo hiciste? Víctor. Hola, buenas noches. En primer lugar, sí que me gustaría, ya que todos hemos escuchado atentamente y hemos respetado el turno de cada uno, que se nos deje expresarnos sin corte de otros concejales hasta que no terminemos. Pediría eso, que nosotros hemos estado todo el pleno escuchando y no hemos cortado a nadie. En primer lugar, pues respecto a la revocación que todo el mundo conoce de fecha 13 de junio, por la que el alcalde pues revoca de las delegaciones a cuatro concejales, las razones relacionadas con el anuncio público de algunos concejales integrantes hasta ahora del equipo de gobierno municipal es de abandonar la formación política que presentó la candidatura por la que concurrieron a esas elecciones. Bueno, pues quiero dejar claro que en el manifiesto que se leó en el escrito no se dice nada ni se ha hecho ninguna constancia de anunciar el abandono del partido. Se dice que se anuncia de abandonar los cargos que algunos de ellos mantenían en el comité local de la formación. Por lo tanto, creo que el alcalde en este caso está mal informado o mal asesorado, porque aún están afiliados en el partido sin que hayan causado baja. Aparte de que se aconseje modificar el régimen de delegaciones, creo que ha habido un claro ejemplo de irresponsabilidad de gobierno y partidismo ante el pueblo de Ubrique, al que tanto se alardea de mirar por él. Aparte de esa irresponsabilidad, me gustaría preguntar que si creen que el ayuntamiento está funcionando como debiera, porque muchos vecinos piensan que no, y de ello creo que buen ejemplo se ha dado esta noche, ya que la concejal, por ejemplo, pues no sabe en algunos casos quién organiza eventos o en otros casos cómo celebrar o cómo celebrar o se celebrarán algunos de ellos. ¿Creen que está funcionando el ayuntamiento como debiera de funcionar? No, yo no he perdido, he sido respetuoso. Han sido 4 años con altos y bajos y muchos días, muchos meses. Y voy a seguir respetando. El tema de delegaciones. te podía hablar, pues hemos hablado tú y yo muchísimas veces, donde tú me decías que qué hacían otros concejales metiéndose en sus áreas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero, con mis errores y con mis aciertos, independientemente de las decisiones que cada uno tome, no vivo con el rencor todos los días. La vida sigue, la política seguirá, estando yo o no estando. Es decir, para mí habrá sido un orgullo, para mí, y creo que para todos los que estamos aquí, de los errores, de los aciertos, de lo bueno, de lo malo, de las peleas que hayamos tenido, todo, para mí habrá sido un orgullo haber sido alcalde de este pueblo. Lo he hecho con toda ilusión, lo he hecho con toda la gana y sigo, lógicamente, porque la política, estamos todos aquí porque lo hemos decidido, nadie nos ha empujado. Somos dos personas que no hemos encontrado con mucha más responsabilidad, como están otros compañeros, pero sí tengo que agradecer a todos los trabajadores del ayuntamiento, a todos los trabajadores del ayuntamiento, porque no olvidemos que estén unos políticos de un signo político o de otro, tenemos que agradecer desde el primero hasta el último de los técnicos, de los trabajadores del ayuntamiento. Y nosotros tenemos ese apoyo del 100% de los trabajadores y por eso este ayuntamiento sigue adelante, mejor o peor. Aparte de creo que la mayoría de los que hay aquí, como usted como alcalde, será un orgullo para mí, por ejemplo, y creo que para todos habrá sido un orgullo ser concejal del pueblo. Aparte de eso, ¿cree usted que está funcionando el ayuntamiento como debiera? Es la pregunta. Pues sí, está funcionando. Respecto a algo que ha preguntado también Isabel, con el tema del Brooklyn 3x3, se hizo un pago injustificado porque las facturas no estaban, las facturas que se pagaron eran del 2014 y no estaban. ¿Se han recibido las facturas pertinentes de esos pagos? Yo no lo he dudado nunca del interventor de este ayuntamiento, Nunca he dudado. Sí, aquí las decisiones políticas las toma el político. Pero para mí, los técnicos de este ayuntamiento han sido lo suficientemente serios que cuando al político nos han tenido que llamar la atención, si algo no estaba correcto, regularizarlo. El tema de Brooklyn, ya lo hemos hablado muchas veces, es decir, entrega una serie de presupuestos que se pagan, porque había un compromiso mío de pagarle, se pagan, entrega esa documentación, eran presupuestos, posteriormente se les ha pedido la factura con su correspondiente IVA y está todo correcto. No hay más que más historia. ¿Visto? Bueno, aquí creo que cabe recalcar una cosa. Yo nunca he puesto en duda el trabajo de los técnicos. Nunca. Y sé que hacen su trabajo y lo hacen perfectamente. Nunca lo he puesto. Ni pienso mal, ni pienso que hayan hecho o escondido algo. Solo digo que eso, que se le pagó cerca de 3.500 euros a Brooklyn 3x3, no estaba justificado. Usted bien lo sabe y usted bien me ha dicho otras veces que sí. Y usted bien sabe que lo que se pagó no eran facturas. ¿Se han recibido las facturas legales de esos pagos? Ya le he dicho que sí, que está. No, me ha dicho que se ha pagado unos presupuestos que había. Como usted bien sabe, no es el documento legal para hacer el pago de una justificación, ¿no? Están las facturas en intervención, las tiene a su disposición. Eso era lo que le preguntaba, si habían recibido la factura. Vale, gracias. Y tengo también referente a una factura que también me gustaría saber, me gustaría que tomara usted nota de una factura de la delegación de la partida de turismo con fecha 25 del 6 del 2014. Y me gustaría que, no ahora, pero que me explicara las reparaciones que por las que vienen las facturas de mantenimiento e iluminación de instalaciones del convento, porque al parecer ninguno de los concejales ni de los operarios que estaban allí sabe qué obras son esas. Me gustaría saber, no ahora, pero en estos días, a qué se debe la factura esa. Yo no sé qué factura te estás refiriendo. Sí, yo se lo voy a decir, de 25 del 6 del 2014. ¿25 del 2014, Víctor? Dime claramente lo que me estás pidiendo. Le digo que se tome nota para que vea esa factura. Yo le voy a dar por escrito la factura que es para que me detalle un poco la reparación y el mantenimiento que hubo respecto a esa factura. Bueno, por mí nada más. Como bien han reiterado algunos compañeros, agradecer, por supuesto, aunque haya habido días buenos, días malos, la experiencia y el honor de haber podido ser concejal del pueblo, haber compartido con todos ustedes, ya digo, unos días buenos, con las mismas ideas en algunas cosas y otras no, pero para mí ha sido un placer y desearle también a todos ustedes lo mejor. Gracias. Gracias, Grupo Andalucista. Bien, yo tenía pensado hacer un par de preguntas nada más, pero viendo es que ya me pica la curiosidad, ¿no? Me gustaría saber, sobre todo, cuánto se ha pagado al tema de Brooklyn y los conceptos en los que se ha pagado. Con el tema de Brooklyn, me gustaría saber cuánto se ha pagado y los conceptos en los cuales se ha pagado. Pues mira, tienen las facturas ahí en intervención. Antes se le pagaba, se le ponía a Brooklyn una pantalla en la Avenida España que costaba 3 o 4 mil euros. Yo eso no lo he pagado. A Brooklyn, en anterior legislatura, si no recuerdas, se le pagaban en torno a 8 y 10 mil euros. A 8 y 10 mil euros. Lo mismo que vas a mirar esta factura, mira las anteriores contabilizadas. Entonces, yo, cuando decido que se lleva a cabo el tema de Brooklyn, lo hago con mucho menos dinero que se hacían donde se pagaban antes 8 o 10 mil euros que se le pagaban a Brooklyn. Bueno, ni he mirado las de antes ni he mirado las de ahora, pero me gustaría decir o preguntar, o vuelvo a insistirle, que me diga la cuantía por la que se le ha pagado a esta actividad. Eran 3.000 y pico, la tiene usted a su disposición en intervención. Y los conceptos por los cuales se ha pagado, me gustaría que me los detallara también. Y la factura, lo tiene usted allí en intervención. Y para cuanta claridad tenga, pues allí lo miren, ¿eh? Vale, y ya por último, ¿hay algún reparo de intervención con respecto al pago de esa factura? Reparo ninguno. Reparo ninguno, José Antonio. Reparo serían estas carpetas. Reparo serían estas carpetas cuando se pagan 120.000 euros. Se hace una licitación a una empresa que no está al día en Hacienda ni en la Seguridad Social y precisamente se hacen a familiares. Esto sí que hay documentación. Pero vamos, no quiero entrar en más detalles y si quiere más información. Yo ya puesto, pues me gustaría que me lo enseñara también esas facturas a las que usted está haciendo referencia. Se lo pasaré. Con respecto a la reunión que hubo el otro día de la Escuela de Música, me gustaría que no pudimos asistir ninguno de mi grupo por motivos laborales y me gustaría que nos hiciera un resumen de lo que se trató en esa reunión. Ahora no me voy a poner a resumir. La documentación que le entregué al resto de portavoces la tiene usted a su disposición también el ayuntamiento. Contratos laborales, número de horas, contrataciones que se han hecho, número de alumnos que había antes y los que hay ahora, en fin. despropósito tras despropósito. Yo no he tomado ninguna decisión, pero creo que el tema es lo suficientemente grave como para que se tenga que planificar un curso 2015-2016 y que la falta de transparencia y de opacidad no sea por mi parte, sino por el resto de concejales que han estado tratando este tema, que yo ni siquiera tenía conocimiento. De todas formas, era una reunión simplemente informativa para recabar la información y que cada uno tome las decisiones que estime oportuna. A su disposición la tiene en el ayuntamiento. Bueno, creo que voy a terminar de preguntar porque es que todas las preguntas que voy a hacer me va a decir lo mismo. Entonces, prefiero venir directamente a consultar todos los expedientes y a mirar todas las facturas y demás porque, entre otras cosas, pues están saliendo aquí un montón de datos y la verdad es que nos estáis abrumando. Nos estamos sorprendiendo muchísimo, tanta transparencia y tanta claridad y tanto como estaba todo. Y resulta que, bueno, pues la sensación con la que me voy en este último pleno es justo la contraria. Uno aprende que en el debate, aquel famoso debate que usted ha puesto de fotonovela, ¿no? Porque hace ya una historia sacando a la calle los malos, los buenos, mi hermano Lotoro. Y entonces cuando yo estuve en el debate, pues aprendí también muchas cosas. Me dijo usted que no llevaba papeles. Digo, voy, me llevaré papeles y me llevaré papeles también la siguiente. Porque también aprovecho, y tengo aquí el certificado del señor interventor, que también enseña, que para mí, bueno, de lo malo, lo bien que lo hayamos hecho, tengo un certificado que usted me pidió en el debate, certificado firmado por el interventor, donde pone que la deuda actual al 22 de abril de 2015 es de 8.608.661,19 euros. Después de esta legislatura, pues lo habremos hecho mal o bien, y todos los que están aquí presentes, y hoy se debe 2,5 millones de euros menos, con la certificación correspondiente. La verdad es que no le he preguntado eso, ni venía a cuento, ni nada de nada, se lo agradezco. No, le agradecería no un cuento, que me es lo una realidad. Le agradecería también que me lo facilitara como grupo, porque, bueno, estoy insistiendo en que no voy a hacer muchas más preguntas, porque, bueno, no merece la pena, la verdad, y usted sigue añadiendo temas a debate y podemos seguir preguntando y podemos seguir consultando y haciendo más preguntas, que no era la intención que teníamos, pero bueno, de todas formas, ya por último, ¿hay alguna previsión de arreglo en los colegios para este verano? Claro, hay que seguir manteniendo el mantenimiento de los colegios como otro mantenimiento de otros edificios públicos y ahí también, porque solicité de los técnicos, que no me acordaba, voy a apuntar ahora que no se olvide, que había que hacer una valoración de todas las instalaciones de colegios. Pues le agradecería también que nos lo pasara, igual que el resto de la documentación esa tan fantástica que usted tiene ahí a la mano. Y por último, hacerle un apunte, y es que el Colegio Benafeli también iba a solicitar el hacer final de curso porque tenían allí en su patio problemas para poder realizarlo, pues que lo tengan en cuenta también como actividad en el Parque Alberti. Ya lo han solicitado, pero vamos a ver la posibilidad de que lo puedan desarrollar dentro de su centro, que es lo más lógico y es lo que evitaría mayores problemas de sillas, desplazamiento. Ayer técnico municipal es una obra de la Junta de Andalucía, por tanto nosotros no la controlamos, pero yo creo que no va a haber ningún problema en hablar con las personas que están encargadas de esa obra, poner los acopios en un sitio acorde para que no sufra ningún daño, ni ningún niño pueda sufrir ningún daño y se pueda desarrollar dentro de su centro, que sería lo más lógico. Bueno, señores, muchísimas gracias por estos 4 años y le deseo a todos los candidatos por la mejor suerte del mundo. Muchas gracias.